nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal de día jueves, ya 13 de noviembre. Saludamos a quienes nos escuchan por la señal en FM, por quienes nos escuchan la señal online y quienes nos escuchan desde la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú puedes descargar esta aplicación en el Play Store de tu smartphone o teléfono similar y puedes escuchar Radio Villa Francia solamente buscando eso. Y también saludamos a quienes se empiezan a conectar también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en Radio Aucan, en la sexta región, y a quienes lo hacen a través de radiogaláctica.cl, una radio de la quinta región de la comuna de San Antonio. Ya estamos con Joaquín, que está en los estudios. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Mando también un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de las distintas señales de la Radio Villa Francia, de la Radio Galáctica y de la Radio UCAN. Y también a los que nos escuchan a través de también de todas las señales online y los que nos escuchan también a través de la repetición que está todos los días a las 6 de la tarde acá también en la Radio Villa Francia. Así que le mandamos un gran abrazo a todos y que tengan un muy, muy buen día. Y quienes nos escuchan por telepatía y distintas otras formas, también, por Ouija y lo demás. O los que leen al final, que no pueden escuchar el programa y leen el hashtag. Hoy de verdad, hay gente que de repente no alcanza a escuchar, pero va leyendo el hashtag matinal RBF. Ahí para que vayan también comentando. Saludo a Alex de la Risa, saludo a Pichihuenchu, a la... ¿quién más está? No, estoy leyendo a varios que ya se están conectando. ¿Qué vamos a estar revisando hoy día? Obviamente, el tema que está ahí en el tapete, que tiene que ver con esta rebelión de las bases que hay en el colegio de profesores. Hay más de ya 40.000 docentes que se están movilizando a lo largo de el país y que hoy día incluso incrementan términos las comunas que se están yendo a paro, porque hoy día está la reunión entre la dirección del Colegio de Profesores del Magisterio con la gente del Mineduc. Por tanto, incluso ya se auguraba de que iban a haber protestas a las afueras del Mineduc. Vamos a estar hablando de las razones del por qué están en paro, cómo se ha gestado todo esto, este movimiento que muchos han denominado como espontáneo, que tiene que ver también con mucha rabia y también mucha molestia que viene acumulada ya de varias décadas respecto al manejo y la conducción que ha tenido el Colegio de Profesores. En momentos cuando se suponía que estaba todo bien en el Colegio de Profesores, o por lo menos así lo anunciaban dentro de el acuerdo que logran establecer el pasado viernes, cuando se había anunciado ya previamente que el paro comenzaba el día lunes de esta semana, cosa que no fue así porque obviamente la dirección llegó a acuerdo con el gobierno mucho antes. Hay acusaciones cruzadas, por un lado se habla de que esto tiene que ver por la afinidad que tiene con el gobierno la actual dirección del magisterio, otros que tienen que ver con el mal manejo, que donde no se negocia bien, y otro que tiene que ver también con una, más que acusación, una demanda sentida hace mucho tiempo que tiene que ver con el centralismo. Vamos a estar hablando, como lo hemos estado haciendo también constantemente, de lo que ocurre en México. Básicamente ya lo que habíamos predicho acá, luego de que emanara el informe de los forenses argentinos, en México la cosa se ha calentado, se ha ido radicalizando, particularmente en el estado de Guerrero. Ayer en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, hubo movilización de parte de los profesores del magisterio. Volvemos a hablar de profesores, en este caso de México, y esta vez ya quemaron el Congreso del Estado de Guerrero, el Palacio de Gobierno. Recordemos que son Estados Federados, y si la otra vez habían logrado algunas, la parte como el frente, esta ya fue con más... Con todo. Con todo. No hubieron heridos en todo caso, fue solamente el tema de la estructura, pero se ha ido acrecentando la radicalidad en la movilización en México y particularmente en el estado de Guerrero, donde, bueno, ocurrió este hecho en la municipalidad de Iguala con los chicos de Ayotzinapa. Y vamos a estar viendo cuáles son las repercusiones. Hablábamos de lo que ocurría con Enrique Peña Nieto, de la Casa Blanca, que era otro de los temas también polémicos que había en este momento en México, que tiene que ver con esta mansión de cerca de 7 millones de dólares que tendría Enrique Peña Nieto y su esposa. La gaviota. El rostro de Televisa. Que de hecho le hace el traspaso, se lo compra a Televisa la mansión. Y de hecho es esa y las colindantes, que tienen unos pasillos, una cosa bien llamativa y que molesta muchísimo, porque también entre medio de un tema de corrupción que tiene que ver con la constructora, que se ganó varias licitaciones en el estado donde era gobernador Enrique Peña Nieto antes de ser presidente. Claro, y además muestra la relación entre Televisa y el poder, que también es... Bueno, se sabe, pero preocupa. Uh-huh. Leyendo ya acá algunas cosas, dice Sebastián Landazuri: buen día, a Gajardo hay que huitrearlo. Mira tú. Buenos días, dice Pelusa. Pichibuencho ya la saludaba. A la Andrea, buen día también. Gente que se va sumando a la transmisión del matinal de Radio Villa Francia. El Alfonso todavía no llega. Dijo, yo voy a llegar en punto mañana. ¿Pero dijo en cuál hora en punto? No dijo. Entonces hay que esperar. Lamento aquello. Entonces probablemente tal vez sea las 11 en punto, y si no llega a las 11 en punto habrá que esperarlo a las 12 en punto. Esperemos que no sea así. Pero es que si dijo en punto, ahora debería llegar a las 11 en punto, si quiere cumplir su promesa. O sea, no llegó a las 10, pues tiene que esperar a las 11, y así. Pero debe estar por llegar. Sí, no, sí. Estoy bromeando solamente. Bueno, vamos a estar revisando también, hoy llega una comitiva desde Arica a dejar una carta a Michelle Bachelet. Arica, zona de sacrificio. Vamos a estar revisando aquello. Están peleando básicamente por una termoeléctrica en estos momentos, pero por un historial de contaminación que ha ido progresivamente y de los cuales ha guardado silencio la autoridad. Es más, ha ayudado a que se puedan desarrollar estos proyectos contaminantes, aún sabiendo que van a contaminar y aún sabiendo que están mal presentados. Se hace de igual forma. Me refiero a la termoeléctrica que tiene que ver con la empresa. Tengo acá. Si me esperen un poquito. Se me perdió el nombre de la empresa. Acá está. La termoeléctrica Termonor S.A. que está ubicada, para explicarle más o menos en qué va a consistir, también vamos a estar conversando de aquello. Tiene que ver con una termoeléctrica que va a generar, obviamente, energía, particularmente para las mineras. ¡Qué sorpresa! ¡Qué raro! Y que, por ejemplo, en el proyecto presentado, en la declaración de impacto ambiental, presenta, por ejemplo, el norte y el sur al revés. Esto no fue azaroso, esto es para ver que no estaba tan cerca del habitante, porque tienen cierta, obviamente, reglamentación en la presentación de los proyectos, particularmente el tema de las termoeléctricas. Por ejemplo, en algún lado dice que la medición entre la zona más poblada o habitante es de 5 kilómetros cuando es de 1 kilómetro 950. Y que de hecho colinda en la espalda con la propia ciudad de Arica. Arica, que desde los años 80 tiene uno de los más altos índices de contaminación y en varias localidades, por ejemplo, no, ni siquiera cuenta con agua potable. Básicamente porque la contaminaron todas con arsénico. Esa es la realidad de Arica, que está lo que fue el conflicto del plomo, cerca de 12.000 personas en las viviendas que estaban ubicadas frente a lo que era un basural de desechos tóxicos, el agua contaminada, un montón de mineras, y que también se suman también otras zonas. Por ejemplo, acá por interno nos dice alguien que en Antofagasta se están movilizando también por lo mismo. El norte entregado abiertamente a las mineras. Y otro dato menor que vamos a estar también revisando, los que hacen la asesoría para la empresa, que una consultora que se llama Algoritmo, trabajan hoy día para el CEIA, que hace la evaluación de impacto ambiental. ¡Qué lindo! ¿Ah? Y empezó todo este tema de proyectos en el gobierno pasado de Michelle Bachelet y ahora están nuevamente ahí. Y mientras se tira la bomba de humo del triángulo terrestre y de que nos preocupa la frontera, nos preocupa nuestro hermano nortino y toda la cuestión, en realidad lo único que hacen es poner termoeléctrica. Bueno, lo que plantean ellos es precisamente, de hecho hay una nota ahí completa en radiovillafrancia.cl, está en documentación, hay varios, bueno, está todo documentado aquello. Y señala lo siguiente, como para empezar, y empecemos un poco con esto. Dice, solo se acuerdan de Arica cuando hay un problema limítrofe con Perú. El resto del año ni se acuerdan que existimos. Y es la verdad. Sí. Y es la verdad. Por una razón sumamente sencilla, porque Arica se convirtió en un basurero hace mucho rato. De hecho, los niveles de contaminaciones, por ejemplo, en el caso de arsénico, estamos hablando de 50 veces más de lo permitido. De hecho, no se puede beber agua. Y el problema con la contaminación en términos de arsénico o de plomo y de otros más es que no podéis beber el agua. Estáis fritos, ni siquiera hirviéndola. Claro. Porque cuando tú hierves el agua, lo que elimina son los microbios. Los microbios, las bacterias. No los minerales. No los minerales, quedan los minerales. Así que por más que tú termines hirviendo el agua, no te va a servir de nada. Por tanto, en esa zona tiene que ir el camión de aljibe a dejarle agua, o si no, no tienen agua. Para beber, para comer, ¿cómo se llama? Para cocinar, para todo eso. No hay simplemente agua. ¿Por qué? Porque contaminaron. Pucha, lo sentimos. Y eso avalado por los distintos gobiernos de distintos colores. Desde los 80 para adelante, Arica se ha convertido en un basurero. Así que llega una comisión de la Asamblea Ciudadana por la Vida y por la Dignidad de Arica. Hoy a las 3 de la tarde va a presentar su carta a Bachelet. O por lo menos va a ser intento, pero no creo que los reciba. Una señora muy ocupada. A menos que diga que vienen de la parte de la CPC. Llegó Alfonso, así que lo saludamos. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Bien, ¿cómo les va? ¿Qué se cuenta? Estaba diciendo que iba a llegar a las 11, para que llegara ahí en punto. Dijo, porque yo dije, no, ahí Alfonso dijo que iba a llegar en punto. Me dijo, entonces va a llegar a las 11 en punto, ¿quién compa? Dijo? Me están acusando. Pero que dije tú que sabes que eso es muy común, la acusación. Pero es que Claudio... Y paremos la cosa porque ayer me tenían ya la cabeza afuera cuando terminó el programa. Pero ya... yo vi que Alfonso llegó a las 10:14 en punto. Ustedes no sé si se dieron cuenta, cerramos el Facebook del matinal. Ya. Mira, Messi, esto oye, ya está... Mira, tú sabes que estoy con una situación bastante complicada. Sí, bueno. El problema que tiene Arica, déjenme leerle un par de cosas que son bastante interesantes. Que tiene que ver con lo que ha ocurrido desde la década de los 80. Por ejemplo, Arica está obligado a graves problemas de contaminación. A pesar de aquello, la cantidad de empresas contaminantes ha ido en aumento progresivamente y sus efectos ya son visibles y alarmantes. Así lo demostró un estudio a principios de este año, el cual constató los altos niveles de plomo, arsénico y manganeso en el agua de varias localidades de la región de Arica y Parinacota, producto de la actividad minera y sus respectivos relaves y desechos tóxicos. En particular lo ocurrió en las localidades de Choquelimpia y Copaquilla, en donde actualmente la municipalidad de Putre debe llevar agua potable en camiones producto de la grave contaminación del agua que afecta al río Lauca. Ojo, el río Lauca llega hasta Bolivia. De hecho, la contaminación es binacional. Y de hecho, así lo confirmaba este mismo año, hace un par de meses atrás, el doctor Andrei Cherchinichi, quien es el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Esto respecto al estudio que reveló la grave situación del agua de Arica y cómo esta contaminación ha afectado directamente a los habitantes de varias localidades con altos índices de contaminación y mortalidad por arsénico que llegaba hasta 50 veces más de lo permitido. Cuestión que ha obligado a las autoridades locales a generar varias políticas de mitigación y mesas de trabajo para generar soluciones. Está el caso, por ejemplo, de las casas construidas entre los periodos de 1989 y 1995, la población Cerro Chuño y los industriales, sobre un ex basural y con grave contaminación de plomo, lo que se conoció como el conflicto del plomo, y que afectó a cerca de 12.000 personas. A pesar de todo esto, y estoy nombrando lo más emblemático, hay un montón de casos más, sin embargo, a pesar de todo este historial de contaminación e irresponsabilidad empresarial, las cosas no parecen cambiar. Así lo denuncian los vecinos de Arica, quienes actualmente se oponen al proyecto central térmica Parinacota de la empresa Termonor S.A. Como señalaba hace un rato, hay un montón de irregularidades, negligencia y además un flagrante conflicto de interés, que es lo que explicaba que los que habían desarrollado consultora de la empresa para desarrollar este proyecto, hoy día trabajan en el CEIA que revisa el proyecto. Dice como... ¡Qué vergüenza! Y más encima presentaron el proyecto mal. Y lo presentaron, insisto, cambiando el norte por el sur, precisamente no porque se les fue, sino porque con eso, de una u otra manera, cuando muestran, dicen, nosotros colindamos con esto y no con esto otro, y por tanto estamos más lejos de esto, de las poblaciones. Y de hecho, se obvían, por ejemplo, dicen, aquí no hay nada. Dicen, ¿cómo no va a haber nada si ahí hay jardines, ahí hay escuela, ahí hay gente que trabaja agrícola? Pero dicen, no, hay un, como peladero, ¿ah? Hay un valle ahí y no hay nada. Salvo como 12.000 personas, pero a nadie le importa tampoco, porque la verdad, según el mapa, no hay nada. Por ejemplo, les quiero leer algunas cosas de acá. Dice, la distancia, esto es lo que entrega la empresa, la distancia media a centros poblados es de más de 5 kilómetros. El estudio que hacen paralelamente los vecinos de esta agrupación ciudadana dice, la distancia media de los centros poblados agrícolas, colegios, jardines infantiles, condominio y poblaciones es de solamente 1,950 km. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Dice, la modelación de emisiones fue analizada en base a los intereses cercanos al proyecto. Estos son la población ubicada al este del proyecto. Y ahí le dicen, ojo, al este del proyecto está el desierto y transversalmente a ello el Valle del Yuta. Y el Valle del Yuta es uno de los que más produce en términos agrícolas en esa zona. Por ejemplo, está el aquí, cuando habla de zonas desérticas, que es lo que le estaba señalando, hacia el poniente del proyecto, alejada de lugares habitados y áreas de emplazamiento de recursos naturales. Y dice, al poniente del proyecto está inmediatamente la instalación, está la ciudad de Arica. No podéis decir que no hay nada. Está la ciudad de Arica. De hecho, esto queda como en un cerro y abajo del cerro está Arica. Pero según ellos, no hay nada. Y esto, ojo, con la venia de las autoridades. De hecho, se supone que ni siquiera tiene permiso de obra ni para construir y ya están construyendo. Que es lo que hacen generalmente las empresas en este país. Que dicen, bueno, está en proceso, ni siquiera tienes permiso para construir y tú ya estás construyendo. Ya están los camiones, ya están delimitando, ya están levantando la infraestructura. A vista y paciencia de todo. Todos pueden ver, porque los camiones no son cosas chicas. Esa es la realidad. Ahora, les deseamos suerte porque le van a ir a decir eso a Bachelet. Sí, eso ya es complicado, po. Pero bueno, es parte del procedimiento que hay que hacer. Uh-huh. Yo creo que igual uno tiene más o menos claro de que uno tiene que agotar las instancias más oficiales, pero nunca se le pone tanta esperanza porque en realidad uno sabe de que no van a pescar, pero hay que ir a hacerlo, finalmente. Este es un país legalista. Es un país legalista. Sí. Las instituciones funcionan para algunos y para los que puedan pagarlas. Para algunos, obvio, pero para la gente, para el común de la gente, es un país legalista donde hay que cumplir con ciertos estándares, con ciertas situaciones, con ciertos protocolos para poder lograr, según lo que nos dicen, el fin que uno está persiguiendo, lo cual nunca se encuentra, pero todo el mundo sigue ese camino antes de ya ir a una situación, claro, más radicalizada, por supuesto, porque estamos acostumbrados a eso. Hay otros países que no, que primero salen a la calle y dejan toda la tremenda y después van a dejar las conversaciones. Claro, lo hacen al revés. Y siempre les resulta. Nosotros lo hacemos como se debe hacer y nunca nos resulta. Exactamente. Bueno, es que la pregunta es si... Porque si vemos lo que pasa en Argentina, que en Argentina también la cosa no es que te amo, que te, pero la gente cuando ya se indigna sale a la calle y sale, po. O sea, no salen 10, ni 100, ni 1000. Claro. Pero igual tampoco les resulta mucho. Qué chiste. Triste. El problema es que, claro, tenemos ese problema con la institucionalidad. Uno, que tiene que ver con lo legalista, que básicamente estamos educados en nuestra idiosincrasia. El otro día hablábamos de lo burocrático, que era la forma de pensar del chileno. O sea, uh-huh. Cualquier cosa armaba todo un cuento. Y por otra parte, tiene que ver que esta institucionalidad que se jactaba Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando decían las instituciones funcionan, funcionan, pero funcionan para la empresa. Aquí se pueden hacer cualquier cosa que usted quiera hacer, se puede hacer. Y si no se puede, bueno, se resuelve el pero. No se puede porque es ilegal. Bueno, hagamos unas leyes que permita uh-huh. hacer eso. El tema de la contaminación en Chile por lo menos hay unas 4 o 5 zonas de sacrificio que ya son reconocidas como uh-huh. zonas de sacrificio. Podemos mencionar tres. El caso de Arica, por ejemplo, uh-huh. Es que evidente el nivel de contaminación que es. Digamos que hay gente que no puede beber agua potable porque está contaminada por la empresa con arsénico. Está el caso de la cuarta región, la zona del Valle del Huasco, por ejemplo. No sé si han ido para allá, pero está lleno, y particularmente en el sector del Huasco, Huasco Bajo, por ejemplo, donde miré al horizonte, pues, como una playa, está por un lado la factoría, las grandes buques que arrastran todo, y al otro lado está lleno de emisiones de CAP, está, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay unas 5, 6, 7 termoeléctricas, se va a construir ahora incluso Punta Alcalde, más la empresa y más las otras cosas que son más chicas. Y para el otro lado tenéis las mineras, que va desde la cordillera, insisto, por ejemplo, el caso del Valle del Huasco es de la cordillera hasta el mar, propiamente tal, explotado. El caso de Puchuncaví, por ejemplo. Claro. Ah, pucha, pongámosle juego a los cabros chicos de la escuela de la Grea, por ejemplo. Ahí le pusieron, le pintaron todo el tema, pero los cabros están enfermos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? De hecho, el caso de Campiche, por ejemplo, que todos saben, o por lo menos si no saben, se enteran, de que hubo un llamado por teléfono en un momento de la gente de Allener a Michelle Bachelet y se cambió el tema de la resolución ambiental en ese caso. Esto fue en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Igual el agua con arsénico no es tan mala. Yo tomé cuando chico en Chuquicamata y mírenme. Y miren los resultados, terribles. Miren los resultados. Miren los resultados. No, hablando en serio, bueno, también tocó Villa. También tocó Villa, otro de los lugares, de hecho, como el lugar con mayor prevalencia de cáncer, donde ni siquiera el Estado chileno se le ocurre la idea de llevar un oncólogo para allá. O sea, es así en realidad como funciona, y el problema es que nos estamos convirtiendo lentamente, o no tan lentamente, pero tal vez sin advertirlo, en desde zonas de sacrificio a uh-huh. prácticamente un país de sacrificio. Claro. Porque esto está creciendo, cada vez hay más zonas de sacrificio, cada vez hay más termoeléctrica, cada vez hay más explotación minera indiscriminada, y nos estamos muriendo. Y lo que sucede en Melipilla, por ejemplo, con la chanchería y con también todo el problema. En Talagante también el mismo problema de las chancherías, que la gente está viviendo entre puras pecas de animales, cuando con el viento y empieza a elevarse y va ensuciando casas, va ensuciando todo. Entonces ese tipo de situaciones se ven constantemente en este país, pero sucede que las empresas están por sobre todo, sobre la vida, y bueno, hay que darle la posibilidad de sobrevivencia a ellas, no importa la sobrevivencia de las personas. No, parece así no importar. Vamos. Sí, ese es el problema, parece no importar, parece que una resolución de una empresa, mientras los empresarios vivan en un lugar donde no les llegue la basura, parece que está todo muy tranquilo. Obvio, no van a poner en Tabancura, no van a poner un vertedero, claro. Ni tampoco hay... En Zapallar... No van a poner una termoeléctrica. Claro. Obvio que no. porque no, esos son lugares privilegiados. Claro. Pero el resto del país no importa, total, son gente, mano de obra desechable, que les da lo mismo si están vivos, están muertos o como estén. Mientras les sirva, mientras estén trabajando, bien, después ya no importa. Sí, no, y si le falta mano de obra, traen de afuera, po. Claro, es bien preocupante en realidad el... Sí, eso es lo triste. El ethos de, finalmente, del Estado o de quienes lo administran en este país. O sea, en realidad, ¿para quién funciona el Estado? Es simple y es evidente. En cada gesto se hace más evidente. Funciona para el empresario, funciona para darle cabida a cualquier emprendimiento, sea cual sea, sea lo contaminante que sea, da lo mismo, simplemente está en función de eso. Y el problema es que todavía yo creo que se vive como con esa mística del Estado de los 60 y los 70, así como no, un Estado más o menos preocupado, aunque nunca lo fue tanto, pero más o menos preocupado por el ciudadano, y en realidad... El Estado que se ve hoy día, yo creo que está totalmente distanciado del ciudadano, o sea, del sujeto así, del pueblo, sin nada. Es que era un Estado paternalista, según se decía en esa época. Y en esta época se habla de un Estado que sería así como, no sé... Homicida, ya, yo diría, ya derechamente, sí, ¿no? O totalmente de la mano del empresariado, o sea, el Estado es simplemente un gestor de permiso de emprendimiento empresarial, emprendimiento entre comillas, insisto, porque en realidad acá no hay nada de emprendimiento, esto es simplemente poner una industria pesada para poder alimentar tu mina, y tanto la mina como la industria pesada son altamente contaminantes, y lo que uno le pide al Estado es, bueno, haga la vista gorda, deme el permiso y sigamos siendo amigos. Como que uno pensaría, o sea, uno podría llegar a pensar de que los esclavos en Estados Unidos vivían mucho mejor de lo que están viviendo muchos seres humanos acá en América Latina. Porque hay una toda una actitud de parte de los gobiernos y de parte de la empresa de tal vez no hay un maltrato físico, pero sí hay un maltrato psicológico constante, lo cual... Y físico también, porque si no se puede respirar, no se puede comer, no se puede tomar agua. No se puede sobrevivir. Y todo por el que el gran patrón pueda seguir ganando. Entonces, claro, uno se puede pensar perfectamente que estamos dentro de un sistema de esclavitud desenfrenada de parte de los empresarios. Sí, o simplemente, claro, de expropiación de tu vida. De hecho, yo creo que ese es como el punto, así como que si no te dejan tomar agua, si no te dejan respirar bien, si porque les da lo mismo en realidad que al día siguiente que uno jubile, le dé cáncer y se muera, o empieza a sufrir. De hecho, incluso a algunos les conviene porque te van a poner medicamentos y cosas así, entonces ya ningún problema. Entonces lo que te han hecho es que te han expropiado tu vida, te han quitado la salud, te la expropiaron la salud por simplemente indicadores económicos, que por supuesto para el empresario son indicadores personales, porque son multiplicación de su dinero que además no tienen nunca, no van a tener ni 20 días para gastarlo, pero a lo mismo es un tema de una adicción al ganar más. Y por otro lado está este discurso del crecimiento nacional, que finalmente es el discurso que justifica todo esto. Que bueno, pero es que... Por el bien del país tenemos que crecer un 5, un 6%. Discúlpeme, ¿a qué costo estamos creciendo un 5, un 6%? ¿El costo de matarnos? ¿El costo de generar que Chile sea toda una zona de sacrificio? Eso revela finalmente la ficción de la idea del crecimiento nacional como una forma de desarrollo. No hay ninguna relación, a mi parecer, entre crecimiento y desarrollo. Incluso uno empezaría a pensar de que hay una relación inversa entre crecimiento y desarrollo, porque en realidad estamos creciendo a expensas de qué, de nuestra muerte, del sacrificio de personas, del sacrificio de lugares, del sacrificio de nuestros recursos. Bueno, si se trata de esos crecimientos, yo creo que mejor no crezcamos económicamente y vivamos mejor, simplemente, que yo creo que es lo simple y lo necesario, pero no, acá se justifica mediante el crecimiento. estaban todos de acuerdo ayer, estaba ese como debate entre, que no fue nunca debate, entre Lago y Piñera, y estaban totalmente de acuerdo, así como, no, pues lo que importante es el crecimiento, y porque claro, el crecimiento les conviene a ellos para justificar el discurso, finalmente es el discurso que justifica todo esto. Bueno, es que en definitiva la instalación de una lógica que cuando se defiende el crecimiento se defiende el sistema capitalista. Yo el otro día, por ejemplo, escuchaba a la presidenta de la CUT en Estado Nacional defendiendo de cómo podíamos mejorar ciertas condiciones manteniendo el crecimiento. Decir mantener el crecimiento es justificar al sistema capitalista, legitimarlo por tal, porque el crecimiento, la teoría del crecimiento es la teoría del desarrollo, la teoría del chorreo. Claro, y de la acumulación de capitales, además. Obvio. No, entonces nos convencen de que si hay crecimiento vamos a estar todos bien. Cosa que no es cierta, el crecimiento no sirve para eso. Obvio que no. No, es que sí sirve. Está demostrado en el mundo que no sirve. De hecho, todas las tesis hoy día plantean lo contrario. Lo único que plantean tesis que son de los 70, tratando de justificar el tema de que el crecimiento lo es todo porque el crecimiento trae educación, trae salud. Nosotros crecíamos a una tasa del 7 y mira cómo estamos. ¿A dónde está la salud? ¿Cómo está la educación? Claro. No hemos ganado nada absolutamente, pero nos siguen convenciendo diariamente y a cada momento en todos los discursos de que tenemos que todos trabajar por el crecimiento. Pero sabemos que el crecimiento solamente ayuda, llena los bolsillos de un grupito muy reducido de habitantes de este país, que son los empresarios, los grandes empresarios. Sí. Es que ese es el tema, al final. Y claro, y uno ve, claro, desde la CUT defendiendo el crecimiento da rabia. O en realidad, bueno, siempre volvemos al tema de la CUT y yo creo que en realidad no asombra ni da rabia. Al final, ese es su modelo. Su modelo es defender este modelo e intentar ganar algunas migajas y algunas pequeñas victorias. Podríamos decir como de a nivel de bienestar, pero nunca ha sido el fin, por lo menos de esta nueva CUT, cambiar o modificar este sistema. Yo creo que no ha estado nunca en los propósitos y se nota totalmente. O sea, eso también hace, bueno, es que hay que mantener, no es la tarea de la CUT ni ninguna sindical, es la tarea de mantenerse el crecimiento, pero de ninguna, no tiene por qué serlo. Entonces, si está hablando, bueno, pero es que hay que mantener el crecimiento. No, eso es una farsa, si eso es parte de este modelo, y es parte de un modelo que por lo menos algunos queremos desmontar, y por lo tanto, si queremos desmontarlo, por lo menos, y los que estamos convencidos en eso, no vamos a estar hablando de las bondades ni las maravillas del crecimiento, porque sabemos que no es así. Y así de simple, el crecimiento justifica finalmente toda esa violencia, el crecimiento es la acumulación de capital, el crecimiento es el enriquecimiento del empresario y el crecimiento al final se hace a expensas de cualquier cosa, porque cuando a todos los convencieron o todos estamos convencidos de que lo que hay que buscar es el crecimiento, bueno, te van a decir, oye, te vamos a instalar una industria al lado, ah, qué lata, oye, pero es por el crecimiento del país. Ah, bien, muy bien. Pues lo que pasó en toda la parte de Puchuncaví, pues, en la primera época, podríamos decir, porque Puchuncaví fue la primera zona de sacrificio en Chile. Empezó desde los años 60 incluso. Y la gente se sentía orgullosa al principio en Ventanas, porque decía, nosotros estamos colaborando, dejando que pusieran la fundición y que pusieran la termoeléctrica, nosotros estamos colaborando al desarrollo del país. Y... claro, pues se te convence con eso y la gente piensa que es verdad, pues. Claro, entonces te van a decir, bueno, pero te va a ensuciar el agua un poquito, pues. Además nunca te dicen que en realidad se va a ensuciar totalmente, pues. También mienten en cada, ¿cómo se llama?, evaluación ambiental que hacen, es una farsa, pero además te dicen, no, tal vez aparezca un poquito más de arsénico del agua, pero el país va a estar mucho mejor y ustedes van a ser parte, pues. Y por eso también se habla esta noción de sacrificio. Es una palabra que creo que está muy bien, es muy adecuado usarla, porque por lo menos desde la misma lógica del Estado y de la misma lógica, está esa idea de sacrificar zonas para el crecimiento general. Entonces, lo que intentan también hacerte es, bueno, que uno se sienta como parte de los sacrificados, pero el sacrificado en el sentido positivo, así como no, tú igual estás contribuyendo al país dejando que esta termoeléctrica esté al lado tuyo, y no estás contribuyendo al país, estás contribuyendo a una empresa, estás contribuyendo a la extracción de minerales que siento en avisarlos, pero no se renuevan. No por sacar cobre al año siguiente y quiera cosechar de nuevo cobre, porque eso no pasa, por lo tanto se va a acabar el cobre. Y por lo tanto tampoco ni siquiera un apuro de extraerlo corriendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis por dos informaciones. Una, esto ocurre en el Tribunal Oral de lo Penal en Valdivia. Condenaron a la Machi Millaray. En verdad. Lo llamativo es la forma y lo llamativo es la razón. Condenan por encubrimiento. Y todos los acusados del incendio quedaron libres y absueltos. Quiero tratar de explicarle un poco el cuento. La condenan por encubrimiento de un tema donde todos los supuestos responsables, que estaban también en detenidos, quedan libres del incendio. ¿Encubrió a quién entonces? Claro, el argumento que te pueden dar es que encubrió, no quiso... A lo verdadero, claro, supuestamente. No quiso, pero ahí hay un error procesal muy grande. Pero porque terrible. Está el derecho a guardar silencio en este país. Sí, po. Claro. Y por lo tanto uno perfectamente tiene el derecho en tribunales a no decir quién fue. Bueno, eso trató de hacer Lucho Hermosilla, el mismo abogado de... John O'Reilly, el sacerdote, ¿cómo se llama? En el juicio de Machi Celestino, Córdoba, que estuvo el Luis Hermosilla, en donde terminan también condenando al Machi sin jamás haberlo puesto en el lugar, casi en la misma lógica por el encubrimiento. Entonces se le acusaba de por qué no hablaba él respecto, o por qué tenía esa herida de bala que no correspondía al arma de Luchinger, pero en la cual él estaba herido y fue encontrado en cercanía, estamos hablando de casi 2 kilómetros del lugar. Y claro, está el derecho a guardar silencio, es un derecho. Además, y a veces no es el caso, no está ahí ni investigando por qué lo habían baleado él. Si la bala no correspondía a Luxinger, podían haber jugado los balazos y tenías todo el derecho a no decir con qué te estabas haciendo, os da lo mismo. Podría haber sido que se te disparó el arma, da lo mismo el caso porque no tiene nada que ver con el caso de Luxinger. Ya, pero al final quedaron condenados. Al final quedaron condenados. Sí, ese es el asunto. O sea, que más allá de que jurídicamente esté correcto o no esté correcto, es que haya sido bien o no haya sido bien el juicio, el resultado es ese. Pero es que el resultado es ese por un motivo, a mí me parece que es terrible, pero que ya uno puede simplemente decirlo sin problema, que acá la justicia opera distinto si eres mapuche. Y es así de simple. Uh-huh. O sea... garantías procesales desaparecen. O sea, tú tienes derecho a guardar silencio, pero siempre y cuando seas chileno, blanco y con tal de ciertas características. Y cierto ingreso mensual. Por eso, características económicas. Exactamente. Si no, no y tienes derecho. También. Uh-huh. Ahora, si no... No tienes derecho a guardar silencio. No, qué llamativo. Yo conozco el caso porque conversé con los abogados en su momento. De hecho... tenían una carpeta que era parte como de la investigación del cuento, en donde habían notas de la ANI, en las que se señalaban revistas, se señalaban ciertas cosas, vinculaciones a través de que ella había hablado en un foro, en una universidad y todo el tema. Esas eran las pruebas que habían contra ella, que no tenían nada que ver con el incendio. Incendio que ocurre muy lejos de donde ellos vivían. De hecho, fueron a llenarlo a ellos, como ustedes tienen que saber. Así fue más o menos la cosa, para que uno entienda. Ahora, esto tiene un contexto, y tiene un contexto que tiene que ver con la lucha que han dado la Machi Millaray junto con otra gente por el Neguen Quintuante, perdón, es lo que tiene que ver con, volvemos a lo mismo, la construcción de, en este caso son hidroeléctricas, si no me equivoco, en Río Bueno. Perdón, Río Pilmalquén, me confundí con otra información. Río Pilmalquén, que cruza bastante, bastante extenso. Bueno, dentro de esta zona, en el Pilmalquén, hay un terreno que es sagrado y que fue comprado por un particular, particularmente un ex carabinero que hoy día es pastor evangélico. y esto se la vendió y se la cedió obviamente a la empresa donde se están haciendo hidroeléctricas. Bueno, ese es el contexto real, estoy hablando de lo que tiende a ocurrir, el por qué termina convirtiéndose el caso de Pisipisue, que es el fondo que termina quemado, en un caso puramente político, donde los argumentos de parte de la Fiscalía eran políticos, de parte del Ministerio Público eran políticos. O sea, ¿por qué se juntó con este? ¿Por qué fueron a un foro en tal lado? Estoy hablando que eso, en eso consistió el juicio. Yo también, y que ahora termine, fuera de la universidad. Bueno, cuando esté en un juicio va a salir. Te anuncio eso. Lo que planteo es que termina siendo condenada de una otra manera porque había que encontrar alguna cosa. Pero terminar de encubridora, de decir, bueno, la condenamos porque encubrió, por último no quiso decir. Claro. Bueno, si alguien no quiere decir, no quiere decir nomás. Sí, claro. Ahora, distinto que ella hubiera manipulado cosas y todo el tema, porque ahí claro. Pasa por el tema de más que encubrimiento, producción en la justicia. Pero además tiene que comprobar de que estás encubriendo, porque perfectamente. O sea, ¿cómo uno distingue judicialmente si no te ponen, por ejemplo, en la escena del crimen, si no te ponen en lo que sea? ¿Cómo uno puede catalogar encubrimiento o simplemente decir que en realidad no sabe? O sea, tú tienes que llegar a comprobar de que sabe, número uno, y no te quiere decir. Número dos, eso también está por lo que yo acabo de mencionar, de que también está el derecho a guardar silencio. Uh-huh. Entonces, al final, es una cuestión muy, muy absurda, pero además también yo creo que guarda relación y yo lo vengo igual como sosteniendo hace tiempo, que no, tampoco es coincidencia. Bueno, los dos casos son machi, además, lo que estamos hablando, y no es coincidencia que una buena forma de desestructurar comunidades, de quitarles, podríamos decir, una parte importante del discurso, que es el discurso de la conmovisión, que es un discurso bastante importante en el mundo mapuche, es atacar a las autoridades espirituales. Y eso es lo que se ha ido haciendo en el último tiempo, la persecución a autoridades espirituales con fines políticos. Con fines políticos de desestructurar las comunidades, porque saben que las autoridades espirituales le dan una gran, podríamos decir, cohesión a las comunidades en donde participan. Entonces yo veo ahí también una intención, podríamos decir, política de desestructuración de las comunidades mapuche que están en lucha y en reivindicaciones por distintos temas y asuntos. Otro más que fue condenado el día de ayer fue el ex religioso jesuita Lucho García. Fue condenado por el porte ilegal de armas. De hecho, se va a leer la sentencia, les digo inmediatamente. Esto parece muy, muy gracioso, pero ya es como... O sea, ¿qué buscar? O'Reilly lo pasa bien. Y bueno, este próximo lunes, al mediodía, en el Tribunal Oral de Cañete, se va a leer la sentencia de la condena por porte ilegal de armas. No sé, de otra manera, entrar a consultar cuáles son, a qué arriesga, en definitiva, Lucho García. Pero obviamente tú decís, bueno, todos recordamos cómo fue la detención y la espectacularidad del cuento y todo lo demás, que fue llevado en helicóptero por el propio Vesmalinovich, que hizo, o sea, de paso, se acogió a retiro para hacer la cosa un poco más honrosa después de todas las vinculaciones que tenía desde narcotráfico, el caso Matute John y varios más, de una familia, digámoslo, de criminales, como son los Vesmalinovich. Y el tema es que, bueno, tal caso hoy día de la Machi Millaray Huichalaf y el caso de Lucho García. Cuando tú decís, bueno, aquí quiero hacerme cargo de una cosa que decía Lucho García, que se habla, decía él, de hecho hay una columna escrita que está en radiovillafrancia.cl, también la pueden encontrar. Él decía, se habla mucho de la ley antiterrorista, cuando el problema no es la ley antiterrorista, porque lo siguen pasando indistintamente cualquier ley. Para sí, joder, no. Exactamente. Si de hecho, se ocupan los mismos mecanismos y de hecho la justicia por sí sola, hoy por hoy, permite los mecanismos de la ley antiterrorista. Por ejemplo, el tema de testigos sin rostro. No necesitáis invocar la ley antiterrorista para hacer eso. Porque jurisprudencialmente se ha hecho tanto que ya se acepta. Se ha vuelto costumbre. Se legaliza algo que es ilegal. Exactamente. Y a mí el punto, bueno, en la zona donde pillaron a Lucho García con un arma... todos andan con armas. Es una zona de mucha casa, todo eso. Pues tenemos el caso de Temer. Exactamente. El latifundista que, ojo. ¿Y lo condenaron? No, no terminó condenado. Ah, porque era un coleccionista. Era coleccionista. Coleccionista de bazooka. Recordemos por qué su casa termina allanada. Porque también aquí hay otro contexto. Él termina siendo allanado porque se había agarrado con Urban. Mm. Sí, po. Y en esa pelea donde Temer le ofreció más que combo a Urban, mm-hmm. a René Urban me refiero. Ni siquiera gala, le ofreció una bazooka o cosas así, algo por el estilo. Te va a hacer cagar con un F-16, le dijo una cosa como más o menos, más o menos así. Bueno, va Carabinero a la casa de Temer y encuentra unas cuantas armas. Italo Noli no era nada comparado. Italo Noli era un cabro chico, así, ¿eh? Jugando ahí con pistolas de agua. Y nada, pues no le pasó absolutamente nada. Y ahí es donde tú mostráis no solamente este justicia racista, ojo, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho sea de paso, que condenó a Chile, y Chile todavía, ojo, no responde si está haciendo los giles a propósito de toda la parafernalia. Hablemos de justicia. Perdón que nos vayamos, vamos a volver al tiro con el tema de la zona de sacrificio porque José Miguel está embalado, particularmente con Chañaral. Y me dice, sorry, pero voy a seguir con Chañaral porque está muy bien documentado, así que vamos a seguir con el tema de zona de sacrificio. Pero quiero ir al tema de los juicios. Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenado, no es apelable por lo demás. Y tiene que entrar a hacer las reparaciones pertinentes y lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, justo llega en el momento donde aparece el tema de los bombazos. Y a propósito de bombazo, la Corte Suprema declaró ilegal las pericias que tenían que ver con los análisis psicológicos, físicos, y se me queda otro más afuera. De hecho, biológicos, creo que no. Me parece que eran biológicos, sí, porque de hecho le sacaron ADN y todo lo demás. Bueno, no solamente declaró ilegal eso, porque, bueno, lo era, sino que no se pueden ocupar en el juicio. Esto ha pasado piola, sí, pero piolísima. Sí, chiquitito y no... De hecho, nosotros estamos ahí armando una nota para ir resumiendo bien lo que ha ido pasando desde el 18 de septiembre hasta el día de hoy. Recordemos que los muchachos están, salvo Guillermo Durán, el caso de Juan Flores y el caso de la Natalie, están detenidos. En prisión preventiva de un juicio que perfectamente puede empezar en un año más. Ojo, puede empezar en un año más. Ellos no se han condenado nada. Lo único que tienen es toda esta parafernalia para que la fiscalía tenga tiempo de investigar. Ustedes dicen, ¿están bromeando? Sí, ellos van a estar presos dentro de... Son como alrededor de 9 meses, si no me equivoco. Sí. Y con la posibilidad latente, conociendo al fiscal Guzmán, que es bastante conocido, en casos similares va a pedir la prórroga. Lo hizo, por ejemplo, el caso de Víctor Montoya. Mm. Y lo han hecho en otros casos el mismo fiscal Guzmán. Puede pasar fácilmente un año antes de que empiece un juicio. Un juicio que, por ejemplo, ya parte perdiendo, yo diría 2-0, el fiscal Guzmán. Y que le queda lo de la VIP... Y sería, porque ni siquiera han podido comprobar vínculos, ni nada por el estilo. De hecho, es más, todo lo que tenían, toda la carne en la parrilla, la tiraron en esa semana. Incluyendo horario prime, estelar, en noticiero, abriendo Canal 13, ahí con la sonrisa de Bofill, que dijo, ven que yo no estaba loco por el tema del caso bomba anterior, donde me juré y acusé a todos de que eran terroristas. Y a propósito de terrorista, pues estoy haciendo puro salto de un lado a otro. Vamos, así es la mortalidad del cangrejo. No, nos vamos a ir en un ratito más, ojo, con el alcalde Pedro Sabat, que nos mandó un saludo. Nos dijo que íbamos a terminar igual que los chicos de España. A nosotros. ¿Los chicos de España? Sí, así tal cual. ¿A lo comía? No, como los detenidos por el tema ya, caso bomba. Caso bomba. Que en cualquier momento íbamos a cometer un delito y íbamos a terminar igual. Eso nos mandó a decir. Está grabado. A propósito de pelotudos, vamos a hablar del alcalde Pedro Sabat, muy acostumbrado por a ese tipo de frases. Sí, lo dijo en un consejo municipal el pasado martes 11. Vamos a revisar eso. ¿Le molesta que Greco después le pueda mandar un saludo afectuoso? ¿O? No. el tema es que, volviendo a lo mismo, tanto... Bueno, entendemos que la justicia funciona cuando tenéis plata. Las instituciones funcionan cuando tenéis plata. Entonces, cuando se dice las instituciones funcionan, se dice que funcionan a quien pueda pagar una buena justicia. O sea, por ejemplo, está leyendo algunas cosas, porque hoy día todos los parlamentarios, los mismos que le dieron la nacionalidad a John O'Reilly, hoy día haciéndose los giles, y diciendo, no, que vamos a ver un proyecto para quitarle la nacionalidad. De hecho, automáticamente él pierde la nacionalidad, porque más de 4 años son penas aflictivas, perdón, y por tanto él pierde la calidad de ciudadano. Porque son 4 años y un día. El día lo hace perder. Exactamente. Sí. Por tanto, todo lo demás que vamos a ver aquí es un show de algunos parlamentarios, así como vale, no, es que bueno, antes era buenito o no. Hoy estoy disperso, puede ser porque he dormido menos de lo habitual, porque me acordé de Hossein Savage, o Savage, para algunos. Hossein Savage, el de los memes, el de la sal. Ese es Hossein Savage, hijo de Jorge Savage, hijo de Hossein Savage, que otro tipo bastante conocido de la democracia cristiana. ¿Qué dijo Jorge Savage, que era el de los memes y de la sal? Que prácticamente había que entender al curado O'Reilly, porque nadie estaba libre de eso. Nadie está libre de abusar de un niño. Publicado en la segunda. Nadie está libre que le pase lo mismo que a John O'Reilly. ¿No me creen? Se los voy a tirar para que me crean que dijo por eso. Por favor. Disculpen lo disperso, pero es que cada vez a medida que vamos hablando me voy acordando de cosas que estaban, entre comillas, como en pauta. Y tú decís, ¿qué crees esta? Pero si hay una cosa que está en común, que es un denominador común en todo lo que hemos estado conversando, tiene que ver con la justicia o la injusticia al servicio de del que tiene dinero, del que paga en definitiva por los buenos abogados y el que hace que las instituciones funcionen para sí mismas. Claro, y para meter el tema ambiental, las instituciones más que la justicia. O sea, en realidad las instituciones no funcionan, o bien las instituciones funcionan para quien las paga. O quien tiene la plata suficiente, o quien es blanquito, o quien es empresario, pero las instituciones funcionan para ellos. De hecho, yo creo que siempre le faltó terminar la frase a Ricardo Lago. Las instituciones funcionan para los empresarios. Las instituciones funcionan... Dejen que las instituciones funcionen para los políticos. Porque eso es, finalmente. Sí, por allá hemos ido hace harto tiempo ya, pues. Eso se ha ido viendo día a día, momento a momento, cada vez que sale una resolución, cada vez que hay un juicio, cada vez que hay una declaración. Siempre uno se da cuenta que está siempre la mano cargada para un lado y es muy suave para la otra. Eso pasa constantemente. Constantemente. Da rabia, pero... Pero es parte. Claro, sí, la justicia es para algunos, el Estado beneficia a algunos. La justicia en la medida de lo posible. Exactamente. O en la medida de lo imposible para castigar a alguien. También. También ocurre el caso. O sea, insisto, yo, eso es lo que quería terminar con lo de Lucho García, que considerando la cantidad de armas que hay en toda la zona, de la gente que porta armas, de probablemente las inspecciones de la gente que porte armas, bueno, no tengo posibilidad de acceder a eso, pero ¿cuántos fallos hay condenatorio respecto a porte de armas en la zona, así con gente que tiene su camioneta, tiene una escopeta? Yo creo que debe ser bastante excepcional, y si es que hay casos, veamos los apellidos, porque yo creo que García Huidobro debe ser el único caso, pero el resto deben ser apellidos mapuche y cosas así. Yo creo que acá se utilizan las leyes a favor de algunos nomás, y no pillar de porte ilegal de arma a alguien que fue a cazar y lo pararon en el camino y van a decir, oye, usted también va a irse detenido. Claro, mira, pero ahí hay una situación en la cual uno podría decir, ya, es probable, porque estamos dentro de probabilidades, que nunca hayan tomado a nadie que hayan andado armado. Pongámonos en ese caso, es probable, ¿por qué no? ¿Lo tomaron a Lucho García? Bueno, ¿lo encontraron un arma? Ya. hasta ahí sería como dentro de la lógica de que uno diga, bueno, sí, iba armado y por lo tanto tiene que ir por el control de armas y todo el asunto. Todo bien. Pero hay un precedente que es este señor latifundista que tenía en su casa muchísimas armas y el cual dicen, ah, no, es que él es coleccionista. O sea, ahí empiezan los problemas. Claro, y ahí uno dice, no, o es coleccionista, son todos coleccionistas, po. O si no es coleccionista, va preso. Porque unos, sobre todo, y esa también es una razón, vemos que una persona, sí, andaba armado, pero es una persona que para el gobierno, para el régimen, para los latifundistas, es una piedra en el zapato. En cambio, el otro no. El otro es su amigo, es su compadre, el que le financia las campañas. Claro. Por lo tanto, ahí está el problema. Que la ley no está siendo pareja igual para todos. Si uno tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder religioso, va a atentar al otro lado, no va a tener ni un problema. Pero si no, si tú te la juegas por los más desvalidos, por los que tienen problemas, seas cura, seas chileno, seas mapuche, te va a llevar tus problemas. Claro. Porque tenemos el caso del Pepe Aldunate con Puga y con Berrío, tenemos el caso de los curas, tenemos el caso de Lucho García con el chileno y que está ahí jugándosela por los mapuches. Y tenemos así, pues tenemos muchos casos en los cuales si tú te la juegas por una situación que va contra los políticos, los economistas, perdiste. Oye, la frase es terrible. Es que la puedo leer. La puedo leer. Dice Jorge Sabaj, estos hechos fueron posteriores a darle nacionalidad y es doloroso lo ocurrido, pero es importante decir que nadie está libre de cometer este delito. Los sacerdotes son como los aviones. Se hacen famosos cuando se caen. Es un brillante, es un genio igual. Oh, palabras del bronce. Palabras, pero ¿qué es? Ah, y dentro de la otra que le iba a decir, pero ahí estaba tirándole ya también Max Quitral. Renunció, o lo renunciaron ya a esta altura, no se sabe. Juan Andrés Lago, al Ministerio del Interior. Entonces, la pregunta que queda es ¿quién le pegó? Porque si después lo expulsan, tal vez le pegaron desde ahí, pues, ¿no? O sea, primero te pegamos y después te expulsamos, digo yo. No sé, yo insisto, es una hipótesis. Yo insisto que hay cosas muy, muy raras ahí. Pero bueno, nuevamente perdiendo, volviendo a hacer la cuenta y ponderando, ha sido pérdida tras pérdida. El Partido Comunista. Fue el peor negocio que ha hecho. El peor negocio que ha hecho. De su vida. Sí. Sí. En este momento estarían vendiendo, haciendo, hoy estamos combatiendo, somos la izquierda consecuente, ¿no? Podrían estar haciendo un jueguito que le podría servir mucho más que estar ahí. Bueno, sí, pero, ya me expulsaron a Juan Andrés Lago, bueno, sí, ya está bien. Sí, le vamos a decir a ¿cómo se llama? Al embajador de Uruguay, ¿cómo se llama? Mujica. Contrera. Vamos a decir la Contrera. Embajador Mujica. Yo soy boludo, así. Ahora, claro, el Partido Comunista está quedando peor que en el tiempo de Gabriel González Videla. Peor. Porque en ese tiempo, claro, tuvo el conflicto, lo echaron y lo persiguieron y pasaron a ser los mártires. Para que estemos con cosas, pasó eso. Que no, yo no estoy de acuerdo con que haya pasado, no estoy de acuerdo con las persecuciones, no estoy de acuerdo con esa situación que se dio, pero eso fue lo que pasó. Y la gente, en cierta forma, se sintió, no abiertamente, pero sí apoyándolo. Ahora ha sido al revés. Le están pegando, pegando, pegando, pero ahí lo tienen, no lo echan. Entonces, y le siguen dando. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que va a llegar un momento en que le van a pegar tanto que ellos van a tener que irse y se van a tener que ir con la cola entre las piernas. Y con el pacto del sueldo mínimo. Y con un quiebre interno. Claro. Y con un montón de situaciones que las van a lamentar por muchos años. No, sino muy mal negocio. Sí, el peor negocio. El peor negocio del mundo. No, y están dispuestos a cualquier cosa. O sea, si, por eso digo, si es que le hubiesen dicho, oye, no, pero es que pida perdón y que se ponga a llorar en pantalla, lo hubiesen hecho. Como pasó con Contreras, pues, claro, y por eso lo digo. Así como, oye. Ya hay precedente. Claro, arrástrate en rodillas por una hora. Van a hacerlo, porque esa es como el ansia de poder y es muy, muy preocupante. E insisto, si ahora se mandan a cambiar, yo creo que como que lo que todavía pega es como que le protejan un poco la demanda a la Arce, yo creo. Yo creo que como el único motivo, porque así, porque que se han visto beneficiados del Partido Comunista. Yo creo que con eso y no sé si más. Y no sé por cuánto tiempo. Porque va a llegar un momento que también le van a quitar el piso. Es probable. Sí. O sea, además que está perdiendo los bonos centrales. De hecho, yo creo que también esto del despido en parte porque yo creo que tal vez de ahí vino la idea genial. Genial, me lo digo con ironía. De haber hecho este paro de profesores y falsamente indefinido y que terminó siendo cortado por teléfono. Porque, o sea, si hubo una idea mala en la historia de la humanidad, fue esa. O sea, yo creo que es la idea más mala que se ha hecho. O sea, como, hoy vamos a hacer un paro indefinido, hoy cortémoslo y la cuestión no se cortó. Po. O sea, es la peor muestra de fuerza, la muestra de fuerza más fallida que pueda hacer en el mundo. Lo que acaban de demostrar es que en realidad la dirección del colegio de profesores no está conduciendo a los al magisterio realmente, no está conduciendo a los profesores. Claro, porque haya sido buena, haya sido mala las llamadas telefónicas, que haya sido positiva o negativa, da lo mismo. El problema es que no tomó en cuenta las bases. Claro, y además. Y eso es el error más grave que cometió. Porque si se toma en cuenta las bases, se lleva a. Y las bases dicen que podrían haber dicho que sí, perfectamente, ¿por qué no? O haber dicho que no. Pero habría sido la voz de las bases y las bases se habrían sentido interpretados por los dichos de Gajardo. En cambio, él arrancó con colores propios, entonces la gente dijo no. Claro, y ahora lo que ocurre es justamente lo contrario, que tiene mucha gracia, que en realidad las bases no respetan a la dirigencia. Por eso, porque claro, perdieron toda la conducción que tenían. Exactamente, entonces ahora uno dice, bueno, que tenemos esta idea de que el Partido Comunista nos entrega, podríamos decir, estas bases que son capaces de controlar a los movimientos, a las organizaciones en donde están. No es así. O sea, Gajardo no está controlando a los profesores del colegio de profesores y perfectamente podría ocurrir en algún momento de que en realidad tampoco Bárbara Figueroa esté controlando a los trabajadores que están afiliados a la CUT. Entonces, yo creo que están perdiendo sus últimos bonos, podríamos decir, sus últimos cartas de presentación del Partido Comunista. Y yo creo que si es que Juan Andrés Lago estuvo vinculado en la idea genial de hacer ese paro y de la idea genial de haberlo parado como se acabó, yo creo que ahí hay un punto suficiente como para que lo hayan querido sacar. Claro, en ese sentido tendrías razón. Porque fue la peor táctica que se ha hecho, yo insisto, en mucho tiempo. Ahora, ¿qué tiene el gobierno? Tiene los profesores movilizados de por sí, sin estar respondiendo a la dirigencia. Por lo tanto, ahora es un movimiento que no van a poder controlar. Es un movimiento descabezado. Exactamente. Y está, pero sí, muy bien cohesionado. Muy bien cohesionado. Y porque no es una cuestión así que cada uno vaya por su cuenta y no. Entonces, como que llega uno a pensar de que cambiaron la dirección. Claro, y la dirección no sabemos cuál es, pero existiría. O hay una coordinación provisional, por lo menos. También, algo claro, ahí. Pero hay funciona. Algo que lo une. Así que no, yo creo que ahí la las perdieron por hacer el jueguito de que ellos eran democráticos, de que ellos iban a la calle, y ese jueguito les salió, pero muy, muy, muy caro. Y a mí me parece genial, de hecho yo estoy muy feliz de que el paro de profesores continúe y de que además continúe, ¿no?, al alero de la dirigencia del Colegio de Profesores. Me parece así algo maravilloso, y creo que muestra un poco de que en realidad ese plan de tener al Partido Comunista para poder controlar a los profesores o a los trabajadores no les funcionó. Y eso me alegra, por supuesto que me alegra. Así es. Bueno, y viéndolo, el diputado Sabac. De hecho, cuando uno ve todas las frases, es peor cuando la analiza, honestamente. No, que eso es impresentable. Es que dice, bueno, pero es que es importante decir. Pero, vuelve a recalcar. Es que lo dice así. De hecho, la frase dice: estos hechos fueron posteriores a darle la nacionalidad y es doloroso lo ocurrido, coma. Pero es importante decir que nadie está libre de cometer este tipo de delito. Los sacerdotes son como aviones. Se hacen famosos cuando se caen. Pero a mí hay por lo menos dos, ahí la hipérbola de lo importante de darle esto, importante decir que nadie está libre de cometer este tipo de delito. Porque podría decir, bueno, nadie está libre de caer en desgracia, por último, no sé. Claro. Pero nadie está libre de cometer este delito. Claro, estamos hablando del abuso reiterado a una menor de edad. O sea, lo que está diciendo es que es súper perverso. De hecho, yo insisto. Bueno, es tremendo. Si usted es joven, no se acerque al diputado. O sea, me lo digo muy, muy en serio. O sea, lo que está diciendo él. Es como lo he pensado tantas veces y al final me resistí, pero cualquier otra persona no se hubiese resistido. Es como que está diciendo eso. Está como casi confesándose. Es terrible. Que a mí me preocupa mucho, así como es como para él natural, así como no, pero en realidad, pero es que a cualquiera le podría pasar. Pero es que aquí uno empieza con las dudas, po. Dice, bueno, ¿tendremos que saber algo del diputado Sabac que no sepamos? Es que por eso digo, si usted es joven, no se acerca a ese señor. mejor asegurarse, digo yo, porque claro, más que joven cuando sea niño. Claro, ahora lo que va a decir es que bueno, él se resistió, no sé, él lo ha pensado tantas veces, pero no lo ha hecho, por lo tanto es un gran tipo. No sé cuál es su argumento, pero es que me parece perversísimo, así como, bueno, cualquiera le puede pasar de terminar haciendo abuso reiterado a una niña, es lo más normal del mundo. O sea, ¿cómo pueden condenar a alguien, claro, por eso? Claro, es como, no sé, si uno dice ya, no sé, robarse algo en el supermercado, una cuestión así, ya te creo, no sé, pues. Pero decir eso así, bueno, abuso reiterado a una niña, bueno, a cualquiera le puede pasar. ¿Qué te pasa? Es que es muy, disculpen, es muy reagüeona la respuesta. Pero una cosa es lo gracioso, porque es una estupidez lo que dice. Pero ahora quiero llevarlo al terreno grave del asunto. No, sí, es perverso. Es gravísimo lo que está diciendo. Estamos hablando de una menor de edad. Uno puede decir, una menor de edad, menor de 17. No, estamos hablando de una niña. Tema de menor de edad, porque cabe ahí, uno no puede hablar más antecedentes de esto por cubrir el tema de la menor, de un juicio. Mucha gente preguntaba, ayer lo respondíamos esta duda del tema del peso y por qué hoy que pagan un peso y terrible. No, es lo que exigió la familia. Sí. Lo exigió justamente para ganar la demanda civil, si parece que eso era el truco, era simplemente ganarla simbólicamente. Pero también con la finalidad de demostrar que esto no tenía que ver por plata. Claro. Quitarle al colegio y todo. No, demostrar. No nos interesa el tema del dinero, nos interesa demostrar de que eso ocurrió y demostrar de que nuestra hija no mentía. Sí, eso era un tema muy importante. Porque en general, los cabros chicos o los niños, niñas en este país tienen que pasar por muchísimas cosas en los tribunales para demostrar que lo abusaron. Yo sé que está el tema de la honra, yo sé que puede haber gente loca, todo lo que queráis. Pero este sistema actual está mal para los niños. Se ha dicho en todos los tonos, todos los gobiernos han dicho vamos a resolver eso y no se ha hecho nada, nada sustancial que cambie eso. Pero que salga un diputado honorable que gasta la plata que con todos los contribuyentes queráis imponer o no queráis imponer, estío o no, porque en el IVA lo que cumplí, en todo termináis pagando en este país. termine justificando, porque es una justificación cuando él dice particularmente este delito, nadie está libre. Disculpa, a mí no se me ha pasado, pero jamás. De hecho, ni siquiera me parece, y de hecho varios lo saben, a mí me molesta pero muchísimo cuando, por ejemplo, se hablan de una... No, qué guava y qué rica, que tiene 17 años. Para mí es terrible, y siempre lo he dicho. Sí, pues, por un tema, siguen siendo niñas. Usted dirá, no, que ya la bolsa del pan y todo el tema, todas esas cuestiones para justificar la calentura cuando se ñoño al cuadrado y al cubo. Ya, de más, yo tengo una hermana y no tengo ningún problema en sacarle la cresta a un tipo que venga en esa parada. Y no por el tema de protección y de macho, no, por nada. Porque tiene que ver con temas de respeto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Y en ese contexto, a un adulto yo lo trato como un adulto. Obvio. ¿Cachai? Y tampoco va al tema, porque se supone que tenemos principios, se supone que estamos contra la explotación. Y la explotación tiene un montón de tipos de rostros. Y uno de esos rostros tiene que ver con el abuso a otra persona de distintas formas. Uh-huh. A propósito, vamos a conversar porque salió la campaña también del tema del acoso callejero. Me parece interesante. Pero aquí se está contextualizando, se está matizando. Y más encima, ni siquiera así como por el lado. Concretamente, nadie está libre de cometer este tipo de delito. Discúlpame, la gente no anda por ahí pensando en abusar de niños y ocupando su investidura para poder hacerlo, su poder. Sí, es el tema. A mí eso es lo que... Creo que es como una versión refinada, pero no tan refinada, porque en realidad simplemente no lo menciona, lo omite, de esas versiones delirantes y asquerosas que dicen, no, es que los niños son los que están tentando a los curas. Pero es como esa versión, así como... Bueno, la dijo el cardenal Medina. Uh-huh. Claro, es que a eso me refiero. Es como en un momento. Ese mismo discurso de porquería, porque lo que te están diciendo, oye, nadie es libre, porque en realidad como que me están tentando, así. Y volvemos al tema mismo, por ejemplo, de la cuña del acoso callejero. O sea, claro, la lógica que te están diciendo, no, porque la mujer anda con la niña, o no sé, anda con jumper, pues, me está tentando. Uh-huh. ¿Qué te pasa? Enfermo nomás, pues. Eso es el tema, pues. Enfermo nomás, po. Es sumamente grave lo que dice. De hecho, ni siquiera en broma uno podría decir ese tipo de cosas. Pero más encima lo estás diciendo serio. Ahora, si el tipo dice que lo sacaron de contexto porque él no dijo eso y está mal redactado, la grabación. Porque nadie se tira sin tener la grabación de eso. No ha pasado otras veces. Y es sumamente grave lo que dice. Y que se sienta dolido. De hecho, no veo acá. No tengo la nota completa, la voy a buscar. Pero tengo ya el párrafo, por lo menos lo que tengo a mano aquí. Porque no sé si habla en algún momento de la familia. O habla en algún momento de la niña. Porque dice que está dolido por lo del sacerdote. Ok. ¿Y la familia? ¿Y la niña? Obvio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay dolor por eso? ¿O solamente con el cura O'Reilly porque era bacán? Ah, porque era pulento dentro de la élite. No, pues si algunos consideran que la familia de la niña son unos traidores al cura, po. Uh-huh. ¿Y qué te pasa, po? ¿Los traidores del cura, po? El cura que abusó de la confianza. Ese es el traidor, po. Uh-huh. El único traidor es el cura. Obvio. Que le dijo, oye, no, yo acá soy un guía espiritual. Ese es lo que vendió, po. ¿Para qué? ¿Para abusar de una niña? Ese es el traidor, po. Y a mí me da asco, de hecho, después del juicio, la gente que iba a abrazar al cura, declarado culpable. Otra cuestión es que no vaya a la cárcel porque esta justicia es una porquería. Pero otra cosa es que declarado culpable, la gente lo vaya a abrazar como si fuera un santo, un héroe. Pero es que para mucha gente la justicia se equivocó. Y ellos siguen creyendo de que él era que inocente. Claro. Claro, o sea, como la justicia estaba en su contra. Claro, pero por supuesto. Víctima, sí, víctima de la justicia. Claro, obviamente la justicia entonces, quiere destruirlo. Obvio. Entonces, obviamente hay gente... Es que la gente de repente cree lo que quiere creer. Sí. Y eso pasa. Pasa entre el común de la gente. De creer lo que quieren creer, lo que necesitan creer o lo que les conviene creer. Más allá de que sea cierto o no sea cierto. Entonces ahí viene el problema de que dan ese paso de, no, él es inocente. Es inocente y va a ser inocente. Aunque tú le muestres todas las pruebas, no, es que No, tú estás tergiversando las pruebas, tú estás manipulando el asunto. Y van a, y se pone en esa posición y andas a lo a entender, po. Claro. Nunca, po. Ahora, lo que también me preocupa, y bastante, es, ¿habrá más niñas involucradas? Bueno, se suponía que... Había una chica más, pero que no se pudo comprobar. Pero, ¿habrá más chicas que no se atrevieron a hablar? ¿Habrá más chicas que sus padres callaron porque...? O que no les creyeron, o que sus padres no les creyeron. O que los padres no les creyeron, o que los padres no se atreven a hablar por temor. El temor no a las represalias físicas, sino que a las represalias psicológicas, a todas estas situaciones que se dan. Tengo la nota acá. Él sale en la parte de abajo, donde la nota tiene que ver con la libertad vigilada. El cura O'Reilly abre un debate penalista. Entonces hay un grupo de parlamentarios que hablan del tema de la nacionalidad por gracia, por tanto cómo se le quita y todo lo demás. Los que hablan Enrique Acorce del PPD, Jorge Sabac de la DC, que estamos hablando, Guillermo Cerón y el PPD. Y la cita de la cuña de Jorge Sabag es tal cual. Estos hechos fueron posteriores a la nacionalidad y es doloroso lo ocurrido, pero es importante decir que nadie está libre de cometer este tipo de delitos. Los sacerdotes son como los aviones, se hacen famosos cuando se caen. Tremendo. Esto está en la parte de abajo de este, para que... es que alguien preguntaba de dónde anonadado. Estaba. ¿Dónde estaba eso? Anonadado, uh-huh. Eso es lo que puedo decir. Es fuerte, no deja de ser. Es que es enfermo. Sí. Es que es el tema, es una no sé, yo creo que hay, insisto, probablemente hay delitos que uno podría decir ya, los podría cometer cualquiera, no sé. Pero ese no es ni lejanamente ese delito. O sea, sí, claro, si uno encuentra, no sé, plata, supone que un delito es llevarse, si uno encuentra plata botada en el suelo. Claro, y no entregar la carabinera. Bueno, disculpa, ese sí, un delito que haríamos todos, de hecho, gustosamente. ¿Por qué le voy a entregar a carabinero? Si va a carabinero, probablemente también se la va a dejar para él. Pero en el caso este, no es normal ni es natural. Es que sí, ese es el problema, que están normalizando y naturalizando. Naturalizando precisamente algo un delito. Algo que tenemos que perseguir, algo que tenemos... Que dejar claro de que es una cuestión que no se puede, ni se debe, ni cercanamente hacer. Cualquier situación que atente contra una niña o un niño. Exactamente. Ya es una falta gravísima. Exactamente. Y abusar sexualmente ya es una cosa asquerosa. Claro, además de ser grave, es asqueroso. Cualquier atentado contra una niña o un niño, cual sea, es asqueroso porque te estás aprovechando de... una superioridad frente a una persona, a un niño, a una niña que todavía no se ha abierto al mundo, no hay un montón de cosas que todavía es truncarle la vida, po. Claro. Y ojo, me permito también decirlo, que yo creo que es gravísimo. Yo, para mí, de hecho, soy medio talibán en términos del tema del abuso a menores. Dicho eso, me parece grave también, y muy grave, lo otro me parece gravísimo, porque ni siquiera hay palabras para describir el tema del abuso menor, que es la tipificación, abuso a menores. Se habla de la condición de pedófilo, pues lo condenaron por pedofilia, no, por abuso reiterado a una menor. Que el abuso a los adultos también, el abuso en sí. Ah, por supuesto. El abuso me parece grave. El tema es que ya es una cosa indescriptible el tema de que abusaste a una niña, qué sé yo, de 10 años, por ejemplo, o de 2. Hay, bueno, cosas mucho más asquerosas y fuertísimas. Pero el abuso en sí, o sea, nadie tiene el derecho de abusar de ti. De la forma. Ahora, con el tema de... fíjate que, yendo a otra discusión, el otro día leía una nota, me parece que salió en El Ciudadano, de el tema de una profesora que había abusado y estaba condenada en Estados Unidos con un menor de 16 años, 15, 16 años. Y todos celebraban el tema, porque era guapa la profesora. El tema es que estaba condenada por abuso a un menor. Vos. Estamos hablando de una relación de un menor. De hecho, el chico, y la he preguntado eso porque todos dicen, yo hubiera sido feliz que me hubiera violado mi profesora. Sí, el tipo fue abusado. Friends. Por supuesto. Hay un capítulo nadie de South que no Park. Quiera, nadie que no quiera, sin el explícito consentimiento, tener relaciones con alguien, puede tenerlo. Sí, pues. Ese es el tema. Yo recuerdo un capítulo de South Park que se burlaba de justamente ese tema, de esa reacción, porque era como que el niño iba, de estos cabros de South Park, iba a denunciar de que la profesora lo estaba abusando a la policía, y la policía, ¡oh, qué genial! Así como, sí. No, po. Obvio que no, po. Obviamente eso no es la reacción, po. Si un niño es un niño. Pero es que además ahí hay una cuestión dentro del machismo, y que no es solamente este país, es una cuestión más o menos mundial, en el cual si una niña es abusada, es terrible. Para ciertos sectores de la población es más terrible, para otras es terrible. Si es un niño, es mucho menor la cantidad de gente que puede decir esto es terrible. Porque justamente por ese machismo, no solo de parte de hombres, sino que también de mujeres, que lo encuentran como que, pero ¿cómo está reclamando aquello? ¿Cómo puede enojarse? Ah, a lo mejor es raro. Entonces, ese es el problema que se le da a esta situación. Y que es cierto eso de que si una persona no quiere, no se siente preparada, porque, no sé, pues se asusta de aquello, no lo puedes obligar. Porque abusar es eso, es obligar a la persona a hacer algo que no quiere hacer, o que no se siente preparado para hacer. Pero sucede que ese es el cuento. Es lo mismo que los hombres golpeados, alrededor del 2 al 3% de los hombres golpeados ponen denuncia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría llegaban a poner una denuncia y se reían los carabineros, se reía la jueza, se reía todo el mundo. Que cómo le pegaban. Entonces, ese es el problema que se da en esta situación. Si es un hombre o es una mujer. La actitud de la sociedad difiere, no es la misma. Y es una lástima porque... Un abuso, un abuso. Hay, claro, porque abuso es abuso, sea quien sea y sea como sea. Es abuso. Y es tan terrible que sea una niña abusada como que sea un niño abusado. No, pero lo de Sabaj a mí me produce... No sé, desconfianza, lo mínimo. Desconfianza, o sea, lo primero, mínimo. Desconfianza. O sea, claro. O sea, si tuviese hijo y veo a Sabaj, digo, voy a llevarnos por este otro camino. Porque, claro, traecemos la vereda al frente o qué sé no yo. Lo digo, es que alguien que considera natural algo así no es de confiar, y yo creo que no solamente en ese sentido, en ningún sentido es de confiar. Porque es naturalizar lo que no hay que naturalizar, si es que eso es lo claro. Que da rabia. Eso justificar es lo, que molesta. Lo injustificable. Exactamente. Entonces no puede ser. Yo no sé cómo tiene tanto, como tanto, no sé, pleitesía le rinden a O'Reilly. Yo insisto, yo creo que, no sé, incluso los que ya estaban dudando de esto, pero ya acá está la evidencia y siguen convencidos o siguen rindiéndole pleitesía a un tipo que es un abusador. Pero parece que eso no es tan importante, si ese es el tema. Parece no importarle mucho a muchos que pase eso. Prefieren, porque, no sé, el cura interesante, el cura de los poderosos. También me sale un par de confesiones, mejor no lo ataquemos. El poder, po. El poder, po. Claro. Si él tiene más poder que yo, tengo que ponerse, obviamente, sumiso ante aquello. Sí. Respaldarlo, ayudarlo y estar junto a él. Si eso es lo que está pasando. Más allá de que sea una niña la que fue abusada. Así es. Bueno, esperemos que el tema haga lo suficiente para que dé explicaciones. Como dice Rula, acá estoy leyendo, algún otro medio estará reparando en esto. Estamos hablando de que Sabaj es un potencial abusador de menores. Pues alguien decía por ahí que fue un lapsus. ¿Que suena lapsus o suena como decir... Bueno, yo he estado tentado tantas veces, pero no lo he hecho, pero se le salió. Que tampoco condenaría al que lo ha hecho, porque en realidad yo estuve a punto la otra vez. Es como que está como diciendo eso. Po. El lapsus es eso. Claro. Así es que como... dice, acá alguien dice, según diputado Sabaj, todos somos posibles pedófilos. Todos somos potenciales pedófilos. Y de hecho, claro, en psicología cuando uno dice eso, así como la gente que un clásico, porque la gente que dice, oye, son todos mentirosos, es porque miente. Claro, porque claro. Alguien que cree que, o que imagina que lo que hace o lo que piensa, lo piensan todos. Está generalizado, entonces no es una falta. Claro, entonces lo que él debe pensar es que, bueno, esto parece que se me ha pasado varias veces por la cabeza, yo no sé si lo ha hecho, pero la impresión que hay es que por lo menos por la cabeza le ha pasado la idea. Y varias veces, porque si considera que es tan natural, tan que cualquiera está expuesto a eso, cuando en realidad todo lo, se muestra lo contrario, que en realidad son prácticas de algunas personas y son reiteradas, pero que en realidad es una práctica excepcional, o sea, y acá él lo ve como natural, es porque tal vez él piensa así, pues. Terrible, ¿no? Yo insisto, si va con sus niños y ve a Sabaj, corra, cruce la vereda. Así, salga de ahí. Como ya está como para decir, imagínate a Sabaj y tu niño andando en bicicleta, así ya está como para esa frase. No, preocupante. A mí me parece muy preocupante y me parece que sí hay algo de lapsus y el tema es que si no lo ha reparado todavía es que en realidad ni siquiera es un lapsus, es una convicción. Porque si el problema cuando dice un lapsus y uno lo ve, como tuve una cuña de un lapsus de algún auditor hace algún tiempo. Reclama, y ya, porque en realidad él no lo quería decir, pero lo dijo. Pero el caso de Sabaj, si que aparece en la segunda y tú no reclamas, es que tal vez es que ni siquiera te parezca que es un lapsus, sino que te parece totalmente natural. Además, no salió en un periódico, en una radio, de que uno diga, me da cierta desconfianza, porque es de su misma gente, pues, o sea, está dentro del mismo... ¿Tú dices como Radio Villa Francia, que no, claro, no da confianza? Obvio. O sea, porque vamos a terminar como los de España, pues. Claro, pues. Los españoles de España. Vamos a terminar como los de España, pues. Ya nos amenazaron ya. Vamos a ir en un rato más con eso. Un lapso no es algo reiterativo, y ojo, cuidado con Sabaj, que puede tener un lapso, dice Mario Gallego. Ya, Dios mío, Sabaj. Gravísimo el tema. Grave que cualquiera que quiera justificar. De hecho, alguien decía por acá, lo leo más abajo, que tenía que ver con el tema de que fue aplaudido Riley y vitoreado cuando salía. Esa gente está mal. Uno. Y segundo, es tan responsable como quien más. Estamos hablando del abuso... insisto, abuso reiterado a una menor, esa es la condena. Por eso y se hacen cómplices. Se hacen cómplices, pues como decirle, oye, da lo mismo, igual le hiciste, estáis bien, todo, si no hay problema. Es como, bueno, es que al final son los mismos, y literalmente son los mismos pelotudos, que decían, bueno, yo no creo ni la primera ni la segunda parte de la frase, pero que decían, no, es que hubo violación de los derechos humanos en la dictadura. Pero se desarrolló el país. Claro. O sea, que ponderan la violación de los derechos humanos como un valor 3. El crecimiento del país, valor 1000. Entonces, probablemente hacen lo mismo con Riley. No, abusó de una niña reiteradas veces. Pero es tan simpático. No sé, o cualquier cosa así. Pero es tan sabio, sus homilías son tan interesantes. Discúlpeme, no hay dónde perderse en esa ponderación. No hay dónde perderse. Y me refiero a lo de Pinochet porque creo que ni siquiera en realidad el desarrollo del país me parece que es algo válido ni real, pero bueno, está esa lógica, no, claro, esa lógica de esos sujetos lo piensan y lo y evalúan, lo ponderan, claro, en esa tónica, claro, sí, como vale, fueron justificadas las violaciones, claro, de derechos, y eso es lo que están diciendo, o es justificado que haya abusado, porque en realidad es un tipo tan importante, tan interesante, que da lo mismo, en realidad es un detalle secundario que haya abusado reiteradas veces de una niña, porque en realidad igual nos cae bien. ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de escala de valores como tiene? Hay quienes piensan de que todo esto es mentira. También, pues, claro. esto es una conspiración. Claro, es todo una... como dices tú, una conspiración de parte de no sé quién y que manejan a los tribunales perfectamente para poder lograr aquello. Y que, pero que León sigue siendo un santo. Entonces, ese es el cuento de que están tratando de entregar. Pero pasa con respecto a la... a esta situación de la gente que terminan justificando todo o perdonando todo por ya sea por con fines políticos, sociales, económicos y no sé, de cualquier tipo, pero por algo a cambio. Así es. Nos vamos a ir a una pausa musical, si les parece, nos vamos a ir con negocios. A ver, estaba acá el gran negocio. Nos vamos a la pausa musical y ya volvemos acá al matinal de Radio Vía Francia, probablemente menos esquizofrénico. Pasamos como un torbellino de información y fuimos así tocándola. Me parece que no tan mal, pero de manera ecléctica y bastante esquizofrénica. Pues sí, decía, me recordaba. Pero fuimos ordenados de una u otra manera porque íbamos deteniendo como en estaciones, así como rápidamente, ¿qué pensamos? Y terminamos en Sabac. Si vamos a retomar algunas cosas de lo dicho anterior, vamos a ampliar, por ejemplo, respecto al tema de la renuncia de Juan Andrés Lagos, que vendría siendo, yo la verdad no creo muchas explicaciones, vendría siendo por lo que dijo en la entrevista al el diario digital El Dínamo, en la cual trató de ese concha de su madre, a Felipe Kast, si no me equivoco. No, José Antonio Kast. Es que los Kast están en todos lados. Respecto al tema de la golpiza y lo demás, que lo había tratado mal, cuando le preguntaba por qué no había ido al Congreso, es que me pegaron, y por qué estaba entonces en un canal a esa misma hora dando la entrevista. Sí, es que ya me hacían esperar menos. Bueno. Cosa, yo creo que ahí hubo una conversa también, le dijeron loco renuncia y él tuvo que renunciar, me parece. No renunció Eduardo Contreras dentro y recibió el respaldo del partido. No sé, está raro eso. Pero bueno, nos vamos a ir entonces con una pausa musical y ya revolvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos, el gran negocio suena esto en Radio Villa Francia. Naturales del planeta. Mientras me embargan por la cuota que no cancelé, creí tenerlo todo más que mi vecino. El mercado nos invita a llenarnos más. Consúmetelo todo al llegar y llevar. Estúpida idea de progresar. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. Qué gran te va a atrapar. Nos bombardean de propaganda, donde el cliente siempre tendrá la razón. ¿Cuántas letras quiere tu vida acceso? Va las manos esperando tu firma. Mientras me embargan por la cuota que no cancelé, creí tenerlo todo más que mi vecino. El mercado nos invita a llenarnos más. Consúmetelo todo, es llegar y llevar. Estúpida idea de progresar. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. Qué gran negocio te va a atrapar. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. No, no te endeudes, no te endeudes más. Qué gran negocio te va a atrapar. Buenas tardes, caballero. Buenas, ¿qué pasa? Hola, veníamos a embargarle todas sus cositas. Creo que usted tiene una cuentita pendiente con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ahogado? ¿Por qué no hay moneda? Te va a atrapar.

Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Convérsalo. Es importante que todos y todas nos unamos para combatir el acoso sexual callejero. Compartamos los espacios públicos sin violencia. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recordamos que también estamos a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, y a través de Radio UCAN y también a través de radiogaláctica.cl. Esto es en la comuna de San Antonio. En la quinta región, allá en el litoral, donde mandamos también un saludo. Que algo me estaba contando ahí Alfredo de Radio Galáctica de un memorial que están ahí peleando, de un sitio de la memoria que viene siendo como el primero de esa zona. Así que interesante, después vamos a ver si conversamos con él para que nos cuente de aquello. Seguimos revisando, insisto, varias cosas. Agradecemos también a quienes nos escuchan a nosotros por la señal del www.radiovillafrancia.cl o en TuneIn también, que tiene la posibilidad de escucharnos. Bajando esa aplicación, pone Radio Villa Francia y ya está. Nos fuimos con varios temas. El de Señor Cobranza es la versión original, para los que consultaban, que es de las manos de Filippi. Después se hace famoso con esta reversión de la Versuit Bergarabat. Pero originalmente de la mano de Filippi y de la Versuit Bergarabat es la que ocupan de cortina y de cama musical la gente de La Inmortalidad del Cangrejo. ¿O no, Joaquín? Eso dicen ellos. Ellos dicen eso. Sí. Hoy día hay Inmortalidad del Cangrejo, recuerde, a las 23 horas hasta la madrugada. Sí. Como hasta siempre. A una hora indeterminada, como siempre. Siempre indeterminada, es como cercano a las 3 a veces. Originalmente el programa era toda la noche. Originalmente, pero el programa empezaba como a la una, originalmente. Claro, y se empezaban a dormir ahí, tipín 3, 4, empezaban a cabecear así, y dijo, no, hagamos una cosa decente de la 11 hasta las 3 o que ya empecemos a dar jugo, a aburrir. Sí, claro, como a las 2 el horario reglamentario y después nos vamos a alargue hasta que el resto se aburra. Exactamente. Así que, recuerdo, hoy día en vivo está la Inmortalidad del Cangrejo. Ayer estuvieron las hijas de Afrodita. También, si no lo puedo escuchar, lo va a escuchar el viernes. Y La Inmortalidad del Cangrejo, la repetición es los días martes. Así es. Y los viernes también mañana está Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda, pero eso va a la tarde. Claro. A las 5 de la tarde. Exactamente. esperamos en punto, va a hacerlo a la izquierda. Porque recuerda que todos los días va a las 6 de la tarde la repetición de este programa, del matinal de Radio Villa Francia, va en la tarde también en horario vespertino, todos los días, salvo el viernes que va más tarde, a lo que termina el cerro a la izquierda, que es a eso de las 7 de la tarde, comienza el matinal en su repetición. Así que saludamos también y le damos las buenas tardes a quienes nos están escuchando en la retransmisión, que generalmente tiende a escuchar. Bueno, hay otra gente de acá que dice, oye, no alcancé, el clásico escucha de la por ejemplo, que escucha en horario vespertino, pero gente de el otro lado del mundo escucha la repetición del matinal de Radio Villa Francia, que le mandamos un saludo también a ellos. Por ejemplo, ahora que me acordé de aquello, había gente en Australia que escuchaba en la tarde. Lo recuerdo bien porque siempre lo reclamaban cuando se atrasaba un poco. Porque para ellos el matinal es el de la tarde. A la colonia de chilenos que está en Australia le mandamos un saludo gigantesco. Y mandaba, no había dado este mensaje, porque soy un mero correo humano. Desde Radio Galáctica mandaba Alfredo saludos a Alfonso y a todo el panel. Tú eres todo el panel. Hola. Soy el panel de se le agradece. Joaquín. Seguimos. Bueno, ya salgamos de Sabac, que ya la verdad me dejó la pelota reventado. Y lo que quería contar del tema de la música es que era Anita Tijoux, la otra que estaba sonando, con el último tema que hicieron el video con mala imagen. Está. Que se llama algo de Todo se desvanece. Déjame ver si va por ahí, era, si es que no me equivoco. Pero me parece que ese era el. ¿Ese es del 1977 de ese disco, no? Me parece que sí. Buen disco, a propósito. Bueno, pero estaba ahí el tema. Bueno, ahí lo estaba buscando el nombre. Que me gusta la letra, porque empieza haciendo una pregunta. ¿Cómo sería esto sin el capitalismo? Eso era muy, muy interesante. Bueno. Y para qué decir que el video está bien y que mala imagen ahí se luce con sus dibujos. Dicen acá Rodrigo, marcha por los normalistas desapareció el jueves 20 de noviembre en el Frente Lausach. Y hoy día también hay velatón o manifestación o plantón, como le han dicho algunos también, afuera de la Embajada de México, sí. Este día jueves 13 de noviembre a las 6 de la tarde, si no me equivoco. 7. 7 de la tarde. Eso queda allá en Escuela Militar. Así es. Exactamente. Metro. Bien cercano a la salida del metro. Sí, no, no, media así cuadra. Que, así que sí. Ahí, atento. Se llega ahí a Félix de Mesti, se dobla unos 20 metros y está la Embajada. Está la Embajada de México. Sí. Así que atento ahí a la gente que quiera participar. De hecho, vámonos a México inmediatamente a propósito de lo que estábamos comentando al inicio cuando hicimos un paneo de lo que íbamos a estar charlando la jornada de este jueves. Bueno, aparece el peritaje, el comunicado que hacen los forenses de argentinos respecto a los cuerpos encontrados por lo menos hasta ahora. Todos estaban pendientes de lo que tenían que decir respecto a los peritajes del basural de Cocula, particularmente, y el río San Juan. Porque era precisamente dentro del testimonio que había dado el fiscal Jesús Murillo Caram el pasado viernes, que en la confesión de tres detenidos, por lo menos dos que pudimos ver en términos de video, señalaban que en ese basural habían ultimado a los normalistas, que habían sido desmembrados, de que habían sido incinerados, convertidos, hecho polvo, hecho ceniza, como señalaron por lo menos la confesión que salía, y que algunos habían sido lanzados al río y otro, el resto, había sido puesto en bolsas de basura. Supone que esos restos fueron periciados por estos peritos forenses, y llegaron a la conclusión de que no pertenece a ninguno, por lo menos lo he encontrado, ninguno de los 43 normalistas. Esto apareció hace poco, hace como dos o tres días, déjame ver acá lo tengo. Y bueno, despertó la indignación, porque en definitiva es más o menos algo que ya se presumía. Se tenía mucho escepticismo con el trabajo que estaba haciendo la Procuraduría General de la República. Y Y efectivamente, este comunicado apareció el martes. El martes, martes tarde noche, acá hora chilena, en lo cual señalan que de los encontrados, por lo menos son tres lugares donde pudieron tener acceso a los restos que habían encontrado, y ninguno pertenecía a los 43 normalistas. Y eso despertó, obviamente, movilizaciones muy fuertes en el estado de Guerrero. Particularmente el día de ayer, los profesores llegaron nuevamente hasta el Palacio de Gobierno del estado de Guerrero. Hablamos de México, un estado federal, y lo quemaron. Quemaron también una sede distrital del PRI. Y también ha venido esta suerte, de hecho estaba viendo un reportaje respecto a lo que está ocurriendo en Guerrero, y particularmente a lo que son las policías comunitarias que se han armado. Particularmente una que está comandada por una mujer, que en definitiva ya no se confía en nadie. De hecho la policía anda con miedo por las calles. Ahora, el regimiento se ha mantenido ahí. Hay soldados en esa, obviamente, en ese sector. Y la cosa está bastante caldeada. Uno, por lo que está ocurriendo con el tema normalista a nivel global, me refiero a estas reacciones que han venido un poco tarde, estamos hablando ya un mes, esto empieza a tener un alcance ya más global. De hecho, se van a cumplir ya 2 meses. Y el escándalo que ha destapado la página web de Aristegui, que es una periodista que tiene una sección en CNN en español, con respecto a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de esto que costaría algo así como 7 millones de dólares y que tendría que ser como un pago, o vendría siendo un pago, por lo menos eso da a entender, de una constructora que se ganó varias licitaciones en el momento de que Enrique Peña Nieto era gobernador de un estado. Entonces está bastante caldeado el ánimo. Claro, es como el caballo de Hermoso. ¿De quién era el caballo? De Pérez Lloma. O sea, de no. Pérez Lloma, sí, Pérez Lloma. Sí, pero como la versión gigante. El hermano del mundo, estoy tratando de acordarme del nombre de pila, pero era Pérez Lloma. Claro. Que le regala al ministro de Vivienda un caballo pura sangre. Claro, pero este es de 3.500 millones de pesos. Claro, este no valía tanto. Estamos hablando por ahí por el año 96, si no me equivoco. Un poco antes, tal vez, si fue por ahí. En el gobierno de Frei, me parece. Fue el gobierno de Frei. Sí. Pero claro, esto estamos hablando acá de un soborno. Es que cuando dijiste Pérez Lloma, yo estaba pensando en el ministro, que era ministro. No, fue al ministro que estaba en ese tiempo al que le regaló uno de los Pérez Lloma el caballo. Fina sangre. Claro, pero quería mencionar porque acá estamos hablando de un soborno multiplicado por 20 o 50 o 100 caballos o 1000. Ahí corrigen los chicos de El Rula y Arnauta, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Viene del disco Vengo, no el del 1977. Y ahí Arnauta que está babeando. Dice, ayer vi el video de Anita Tiyu y Malimagen, muy bueno, dice. Sí, está re bueno. Está muy bien hecho la dirección, está bien hecho. Está re bueno. Que se fue con el que volvimos. Y ojo con el tema de la cuña de del tema del acoso callejero. ¿Qué está pasando y qué va a pasar en México? Porque esto va increciendo, obviamente. De hecho, el estado de Guerrero se ha vuelto ingobernable. O sea, hay una cefalía de poder, claro, y nadie se atreve. Esto también ha acrecentado por la forma estructural de la institucionalidad en México. El tema de las tres policías, las municipales, la policía federal y la policía estatal, más el regimiento de soldados que está ahí del ejército mexicano, que se ha venido también a sumar a los que son los policías comunitarios, que son las mismas personas que han tomado armas y se han empezado a establecer como una especie de paramilitares al servicio de la comunidad. De hecho, varios de los líderes, particularmente en Guerrero, por lo menos tres líderes de esas policías comunitarias están detenidos actualmente. Son considerados presos políticos. ¿Por qué? Porque llegaron a la comisaría, asaltaron las comisarías y detuvieron a los policías. Por corrupto. Y obviamente eso a la institución no le gustó. Y obviamente los declaró ilegales a ellos. Y los metió en cana, parte de los líderes. Pero sí, detuvieron a los policías por corrupto. Y parece que tenían toda la razón. Yo creo que tienen toda la razón. O sea tenía en virtud de lo hecho. Porque ellos habían detenido ya un tiempo. Pero los hechos, particularmente el acaecido el 26 de septiembre, que ha tenido la notoriedad de lo ocurrido con los 43 normalistas y los 6 asesinados ya, que fueron en ese mismo ultimado, en ese lugar donde fueron detenidos los otros 43, da la razón a esta gente de la policía comunitaria. O sea, están haciendo bien la pega, están deteniendo a los corruptos. Entonces, ahí la tiene difícil Peña Nieto, que lleva 2 años ya y que no ha logrado bajar la cifra de un tema que uno dirá, bueno, es bastante profundo y bastante complejo, pero esto va irradiando. Sí me llama la atención lo que está ocurriendo en el norte de México, que vimos el año pasado el tema de la autodefensa, pero no se ha sabido mucho, porque estamos hablando del estado de Guerrero, que está como intermedio, pero está más tirado para el sur. Más tirado como yendo hacia Acapulco, una cosa así. Está hablando hacia Juárez. Ah, no, porque Juárez está para el extremo norte, para el otro lado. Norte, de hecho, Acapulco es de Guerrero, es del estado de Guerrero. Sí, por eso estoy diciendo, eso está más ya hacia el sur. Está yendo hacia la costa, obviamente. El otro está al otro lado de México. Pero se habla mucho del norte, donde está Torreón, por ejemplo, que es una de las zonas conflictivas, la policía se mandó a cambiar, así como la verdad los carteles, particularmente el de Sinaloa, ha llevado a cabo ahí una guerra que ha sido desarticulada con el tema del Chapo, pero apareció otro grupo que se llama M y que es mucho más cruento en términos de su ataque que el cartel de Sinaloa. De hecho, el cartel de Sinaloa es bastante famoso porque de ahí han ascendido varios grupos. De hecho, por ejemplo, el caso de Guerrero Unido es la sesión de un grupo. El año pasado hablamos de los Caballeros Templarios, por ejemplo, a propósito del tema de la autodefensa. Claro. De hecho, es como todo un mapa cósmico de nombres. Como Game of Thrones. Sí, pero se van creando grupos y que se escinden de un cartel y arman su propio cartel. Y para armar su propio cartel son mucho más violentos, mucho más cruentos que el anterior, porque necesitan posicionarse frente a eso. No, está bien complicado. Yo creo que cada vez se acerca más. Uno planteaba la posibilidad de que Enrique Peña Nieto pudiera caer, uno decía hace un par de semanas, es difícil. Hoy día sabéis que no es tan difícil. No, para nada. No es tan difícil. Ahora el tema es que mientras más se tarde en que se vote a Peña Nieto, por ejemplo, o que Peña Nieto renuncie, menos satisfactorio va a ser el hecho mismo. O sea, si por ejemplo Peña Nieto renunciara ahora, tal vez podría frenar un poco toda esta escalada. Pero si Peña Nieto resiste y en un mes más renuncia y esto siguió ascendiendo, ya la renuncia a Peña Nieto no va a significar suficiente. O sea, no va a ser eso el punto de flexión. Claro. Sino que la gente va a exigir más aún. Y obviamente, y para llegar a esa situación, bueno, vamos a haber visto movilizaciones y enfrentamientos en muchos otros lugares de México. Como se ha sabido, han llegado algunas informaciones que en León, que en Monterrey, que en Michoacán también hay movilizaciones bastante fuertes de parte de la población, porque también han encontrado fosas en algunos de esos lugares, entonces en Michoacán encontraron, lo cual ha hecho que se esté produciendo toda una situación de inestabilidad a nivel nacional. Ya no es solamente el problema de Guerrero desde hace un tiempo. Si esto continúa, como bien dices tú, Joaquín, si continúa estirándose el elástico, cuando se corte va a ser mucho más violento y claro, se va a exigir mucho más. No se van a conformar con que haya caído Peña Nieto y poner a otro, sino que van a exigir de que hayan cambios mucho más radicales y profundos, se supone. Claro. Entonces, está difícil el tema. Yo creo que está complicado para el poder esta vez el manejo del conflicto y el manejo de la crisis, porque por un lado no pueden entrar a reprimir indiscriminadamente, porque, y lo que veníamos diciendo también hace algún tiempo, yo creo que ante cualquier agresión nueva, esto sí que ya está ya, pero completamente. O sea, se está esperando el polvorín, que se prenda el próximo fósforo. Exactamente, o sea, y ahí no lo taja nadie. Llega un policía a dispararle a un cabro, claro, un estudiante, y matarlo o dejarlo incluso herido. Sí. Esto ya ya queda la embarrada. Y... Claro, por eso la policía está intentando por todos los medios no disparar, para evitar justamente. Pero igual han habido algunos enfrentamientos, pero muy suaves. Claro. Entonces está eso. Y lo otro es, claro, es este ascenso constante y ya si es que reduce a Peña Nieto, podría darle algo, pero también podría dar más hambre, que también está ese tema. Entonces yo creo que Peña Nieto debe estar pensándosela. Yo creo que, y no solamente Peña Nieto, sino en realidad todo podríamos decir, todo este círculo del poder en donde él mismo se incluye, podría estar pensándola en renunciar. Yo creo que el tema, además de la mansión, le agrega un peso extra. Ahora el problema está en que, ¿será suficiente que renuncie? Es que ese es el tema. Porque en una de esas no solo le exigen que renuncie, sino que se vaya del país. También. Y si lo mandan fuera, ¿con qué se va a ir? ¿Va a agarrarlo con lo que comúnmente han hecho los dictadores en este continente, de agarrar las maletas llenas de oro e irse? ¿O se va a ir de brazos cruzados? Claro. Es complicado. Y de hecho también hay que preguntarse quién fue el que reveló el asunto de la mansión. Porque si es fuego amigo... si al interior del mismo PRI, del mismo o del mismo bloque del poder, es que claro, incluso que sea de otro partido, pero que sea del bloque del poder, puede significar de que le están haciendo lo que se llamaría un Goldborn. Lo quieren sacar porque les conviene a la clase política sacarlo, pero porque claro, es una forma de resolver el conflicto. Por supuesto que le conviene a la clase política, a la clase económica, a Estados Unidos les conviene, y a muchos países latinoamericanos les conviene que esto se solucione ahora ya, claro, que no siga hasta mañana, pero igual, que no siga hasta pasado, sacarlo ya sea como sea, ya sea que se vaya del país, ya sea que se vaya a vivir a su mansión, que eso no importa, pero que lo saquen y que asuma otro. Yo creo que a Estados Unidos le conviene. Y que le ponga paño frío al asunto. Yo creo que a Estados Unidos le conviene, pero yo no sé si el resto de los países latinoamericanos le conviene. Al gobierno, claro, po. Pero es que también puede generar esto, que es una movilización popular depone a un presidente. Sí. Y es una cosa que... Bueno, está dando un precedente. Está dando un precedente que igual puede ser bien preocupante. Por o sea, supuesto que sí. O sea, el 2011, digámoslo en serio, todos gritaban que se vaya Piñera. Todos gritaban eso. Sí. Gritábamos, de hecho. Pero todos sabíamos en el fondo de que eso no iba a pasar. No, por supuesto. Pero el asunto está en lo siguiente. Lo que dices tú es cierto. Puede venir una debacle en la democracia, entre comillas, del continente y una respuesta frente desde parte del pueblo hacia los gobernantes en los cuales no están de acuerdo. Puede suceder. Pero más peligroso es que esta situación de México siga avanzando. No, por supuesto. Y que en un momento dado una rebelión interna en México puede servir de ejemplo para el resto de América y puede venir como un reguero de pólvora. Y eso también es súper complicado. Claro, es que en lo que cambio, yo me refiero... si lo sacan, así como sacaron en Paraguay o sacaron en Honduras a los presidentes en su momento, esos golpes blandos o blancos que han dado, y lo sacan así, pueden ponerle paño frío y la cosa se pone más calma. Pero si no, todo, en América también los gobernantes deben estar bastante preocupados de lo que pueda venir. Claro, lo que yo me refiero principalmente es que yo creo que acá hay una cuestión de que todas las soluciones posibles que se están presentando tampoco son agradables para el poder. Yo creo que... ¿Para el poder de allá, para el poder...? En general. O sea, tampoco que Peña Nieto renuncie porque hay movilizaciones populares le conviene, pero ya están en estado de desesperación. Sí, pero es que no va a renunciar porque hay movilizaciones, va a renunciar porque hubo un error dentro del gobierno de no haber sabido manejar esa situación. O bien lo van a echar por la corrupción de la mansión. Por eso, la corrupción de la mansión puede ser el caso de los muertos, desaparecidos en Guerrero y en otros lugares, puede ser el problema de los carteles, pueden haber muchos motivos, ¿ah? Pero la situación es sacarlo, poner a otro y ponerle paño frío. Ya está todo calmándose, ahora vamos a hacer una investigación como corresponde y todos los discursos tan hermosos que siempre escuchamos después de un remesón. Y pasa. Pero si la cosa no sucede así, va a venir el problema de que tomando como pretexto lo que ha sucedido en México, los pueblos en el resto del continente empiecen a levantarse y empiezan a tener conflictos con sus gobiernos en forma más dura y más claro. fuerte. Y eso sí que es complicado para Estados Unidos, que el patio trasero, como Kissinger lo llamaba, se le venga a convulsionar. Sí, pues. No, está complejo. Está complicada la cosa, por decirlo menos. Sí, pues. Ahora, no sé, pues esperemos de que sea lo mejor para todos nosotros y no sea solo lo mejor para el imperio. Es lo único que nosotros podemos esperar. Claro. Me perdí de algo, ¿no? De todo. De muchas cosas. Me imaginaba una cosa por el estilo. Hablamos de ti un rato. ¿En serio? No, sí, mentira. Obviamente. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Dan, no importa, me imagino que cosas buenas. Cosas buenas. Lo va a saber a las 6 de la tarde. Estamos hablando de Peña Nieto. De hecho, Nieto. Lo puedo saber ahora. Estamos hablando de Peña Nieto y terminamos hablando de ti. Lo digo, podemos decir. Peña Nieto. Increíble Peña Nieto, ¿eh? No, sí, yo creo que es. Pero él es el presidente, galán de teleserie. De hecho, él, no por nada se le dice el presidente de Televisa. El presidente galán de teleserie. Que está con la gaviota. Y que está con la gaviota. Es que la esposa hace una teleserie que se llama Gaviota. Sí. Ícono ella también de Televisa. Pero todos le dicen la gaviota allá en México. Obvio. Pero sí. Es como, no sé, es como el padre Hurtado, ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? El Campo. Como todos lo conocen por su personaje. El padre Hurtado era aquel padre Hurtado. Cuando uno, el Billy DJ, por ejemplo. Como a la... Con Pablo Sáez. Sí. Claro, como eso, como la figura ultra reconocida por una teleserie en particular, entonces todos le dicen la gaviota. Y por supuesto con molestia, porque todos también ven esta relación de poder que hay entre medio y el político y el presidente. Entonces, por supuesto que hay una hazaña y una molestia con eso, pero... Hay que ver, yo insisto, yo creo que se está poniendo más factible la renuncia de Peña Nieto. Lo que hablábamos también es que probablemente van a inventarse algún buen motivo que sea lo más lejano posible a ¿cómo se llama? Lo más lejano posible a decir que fue la movilización que lo sacó, sino fue la mansión o fue porque en realidad no hubo una buena gestión en el caso mismo de la investigación, pero no creo que ¿cómo se llama? Se vaya a tomar como que las movilizaciones lo votaron, porque eso podría ser un mal precedente. Un mal precedente, absolutamente. ¿Y un mal ejemplo? Un mal ejemplo, o sea, un buen ejemplo para nosotros. De los niñitos del resto de Latinoamérica. Exactamente. De los alumnos de Latinoamérica, los alumnos del tío Sam. Claro. Exactamente. Así que, no, realmente ahí hay un tema que no lo van a dejar así tan... Sí, es probable. Le van a buscar una salida que sea lo más digna posible. Sí. Y que salga por la puerta ancha. Van a intentarlo. Pero si esto continúa, va a ser difícil, porque creo que para hoy día había una marcha en el Zócalo. Y prácticamente todos los días ya. Sí, todos los días están haciéndose grandes manifestaciones hacia el Zócalo. Claro. El Zócalo es donde está la Casa de Gobierno de claro, México, es una suerte como entre Plaza de Armas y Plaza de la Ciudadanía. Claro. Porque está todo en realidad ahí. Sí. Y es una gran explanada, entonces ni siquiera es como la Plaza de Armas ni la Plaza de la Ciudadanía, porque en realidad es como un espacio muy amplio, en donde por lo general se hacen acampes, cualquier grupo que esté movilizado acampa por lo general en ese lugar. Llegan con carpa y todo. A veces sí, a veces llegan así con todo. Entonces un espacio es como, entonces es muy raro, es como entre la Plaza de Armas, la Plaza de Ciudadanía, la Plaza Italia, y además un lugar muy explanada, pero es como además el lugar de toda la movilización política y de toda la expresión política. En México es bastante común aquello, parece, ¿eh? Porque la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, también la gente llegaba a acampar cuando habían manifestaciones, claro, y cosas así, y se quedaban todo el día, toda la noche y varios días y todo. Sí, se hace mucho más que acá. Sí. Acá, de hecho, los acampes nunca, yo diría que nunca han funcionado, por lo menos urbano, así como... de protesta urbana, el acampe siempre ha funcionado en la toma, obviamente, porque es el propósito de la toma. Claro, además que no hay espacio tan grande, cosa la plaza de armas, y ahora está toda cerrada. Claro. Pero fuera de eso no hay. Pero, por ejemplo, espacio... unos que del 2011 se le ocurrió acampar en la Plaza Italia, ya, ahí cerca de... Y eran dos carpas, seis personas, y estaban ahí y nadie los pescaba, y tampoco... Porque no está la tradición. No está la tradición. Ellos en realidad lo hicieron porque estaban tomando mucho la figura del movimiento Occupy en Estados Unidos, y querían como emular un poco eso, querían... y también de lo indignado en España, pero acá no funcionaba eso. Claro, porque en Estados Unidos son comunes los sitting o eso de caminar sin gritar nada, sino que con los carteles ahí levantados, claro, y dan vueltas. Una política de protesta muy distinta. Claro. Y en España también es bien distinta. Tampoco el movimiento de los indignados tampoco pegó fuerte acá, porque no tenía por qué pegar fuerte en realidad. En la Plaza del Sol. Exacto. Que es la más común, la más conocida. Exactamente, entonces como que hay prácticas distintas. Bueno, los gritos mexicanos son también distintos. Cada país tiene Hay un grito, me acuerdo cuando fuimos a la embajada la otra vez, y ahí afuera a la velatón, la primera, y hay un grito que duraba como, no sé, dos, tres minutos con partes distintas, y me decía, ¿cómo se lo aprenden? Así se lo sabían de memoria, así. Y yo decía, no, acá no es sabemos... Aprenderse una canción. Claro, no sabemos, a lo más cuatro versos, o sea, claro. Eso ya es suficiente ya. Entonces era chistoso. Pero hay que ver qué pasa. Yo creo que es bien probable que haya algún golpe de marco, porque ya por lo general lo que funcionaba en México y funciona, y había funcionado antes, eran las renuncias de los gobernadores. Claro. Y con eso se solucionaba. Y con eso se solucionaba el problema. Claro. Pero el problema continuaba. Lo que decían era ponerle paño frío y la gente quedaba más tranquila. Exactamente. Y calmaban a la gente con esas píldoras de sacar al gobernador. Ahora la cosa se ha puesto mucho más complicada. Porque ya no es solamente gobernador, ya hay un problema de gobierno nacional. Claro. Entonces hay que ver qué pasa con eso. Claro. Y podría funcionar, pero tampoco, lo importante también es decir que aunque renuncie Peña Nieto, eso no va a solucionar el problema. Tampoco. O sea, va a ser simplemente un acto similar a la tradicional renuncia al gobernador, pero a nivel nacional. Claro, pero va a seguir sin solucionar los problemas fundamentales que tiene México en cuanto a desigualdad, en cuanto a distribución del ingreso, a cuántos niveles de violencia, a cuántos niveles de injusticia, todo eso se va a mantener incólume. Y lo más complicado, porque en este momento lo que complica más a México, al parecer lo que nos llega como información, es justamente el problema de los carteles, el problema del trato de blanco, el problema de los coyotes, el problema de los desaparecidos, que claro, son muchos. Entonces, todos esos son problemas que el gobierno que venga no los va a poder solucionar así de buena a primera, sino toma medidas drásticas desde arriba hasta abajo. Claro. Y eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque con una policía corrupta, con todo un aparataje que es tan corrupto, es difícil blanquearlo y limpiarlo y empezar a construir algo totalmente diferente. Y por otra parte, paralelo a eso, ir descubriendo la verdad de tantas situaciones y buscando a los responsables y culpables y llevarlo a la justicia. O sea, es una tarea gigantesca para el que se quiera meter en el cuento. Sí, métese la mano a los caballos. Pero el que se asuma tiene que estar clarito de que va a tener que asumir aquello. Porque no hacer cosas, decir ya sí, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a... No, va a tener que empezar inmediatamente a tomar medidas drásticas y profundas, claro, para poder lograr de que la gente le crea, porque tiene que ganarse la credibilidad de la gente primero. Y la credibilidad de la gente se la va a ganar mediante que haya justicia, que haya verdad, que haya una limpieza de la corrupción dentro de los estamentos, tanto de gobierno como limpiar todo lo que es el narco y todos estos grupos extraños, por decirlo menos. Claro, y interesante pensar en realidad, bueno, el gran como... finalmente todo este narco y toda esta violencia se ve al narco, que al final es lo que fundamenta el consumo de drogas de Estados Unidos, pues, y al final todo se debe a esa, por lo menos al caso de Guerrero no tanto, pero se debe también a llegada de esta circulación del tráfico de droga, que al final va hacia el norte, y en el norte lo que hace es pasar a Estados Unidos, porque en realidad al final la lógica responde en ese sentido de este estado, de este país profundamente consumidor de drogas, que niega, que inventa una batalla contra las drogas que es completamente falsa, que simplemente justifica la compra y venta de armas, y posteriormente no hacen nada. Y al final, gran parte de la droga que se mueve en México es droga que va a pasar a Estados Unidos, a un país que consume mucha, mucha droga, y que niega esos índices incluso. Aquí hay un negocio redondo, po. Claro. Ahí está el negocio. Y por lo tanto, ¿quién es el que está más cerca de Estados Unidos? México. Y si está México ahí mismo, obviamente que tiene que, al pasar, quedar algo en el camino. Y ese camino tiene que estar siempre bien resguardado. Y están ahí los narcos para, con su grupo, para poder proteger que la droga llegue a buen término y ellos recibir el pago que están acostumbrados. Entonces, todo es toda una situación en la cual cuesta, porque no vamos a decir de que la droga llega toda de Colombia o llega toda de Sudamérica. O, no, porque en México también se produce. Por lo tanto, el terminar con eso es una situación complicada, pero tendría que llegar un gobierno que pusiera mano dura frente a ese tipo de situaciones y que se cree y que se gane la credibilidad de la gente, porque si no, y tiene que ganárselas haciendo cosas concretas, porque de lo contrario, en un año más vamos a tener el mismo problema nuevamente y vamos a estar nuevamente con las mismas informaciones desde México, sin ninguna diferencia, con desaparecidos, con problemas de narco, con problemas, va a seguir todo igual. Entonces esa situación ya va a llegar un momento que ya no va a aguantar más y va a reventar. Yo creo que por allá va la cosa. O revienta ahora o revienta en un año más, pero la cosa no va a quedar ahí en que, ya pasó, qué bien. No. Oye, yo los quiero llevar a otro tema, saliendo ya del tema de México, que hemos estado tratando desde que se inició a finales de septiembre con el caso de los estudiantes. Otro tema, pero que tiene que ver más con nuestra idiosincrasia. Y que tiene que ver básicamente con el clasismo tremendo que hay acá en este país. Estamos en época de campaña universitaria, ¿cierto? Campaña electoral universitaria, todos presentan sus listas y todo lo demás. Bueno, ¿cómo es la campaña, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo de los Estudiantes? Bueno, hay una, y que está despertando cierta polémica. Recordemos, una de las universidades elitistas, universidad de ¿cómo se llama? De la UDI, hablamos a propósito de Carlos Dela, ¿no? Del caso Penta, Joaquín Lavín y otros más. Y bueno, hay un chico que nos puede explicar eso, se llama Nicolás Correa. Y quiero que expliquen esto que se viralizó, pero no por las redes, hoy día está apareciendo en las redes, sino por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp de los zorrones. ¿Ah? Papito Cuico Zorrón. Esto lo subió el Mercurio Online, EMOL. Creo que pasemos a escuchar un poco a este Nicolás Correa. Mm-hmm. La tarde de ayer comenzó a viralizarse por WhatsApp un mensaje de audio enviado por el candidato de la lista 2 a la presidencia del Centro de Alumnos de Comercial de la Universidad del Desarrollo. Nicolás Correa hace una invitación a votar a sus compañeros, refiriéndose a ellos mismos como personas muy parecidas, todos a BC1. Yo soy Nicolás Correa, me estoy postulando como presidente de la lista número 2. La idea es hacer un llamado a votar a todos para que vayan el miércoles y jueves. Sería muy buena onda que votaran porque necesitamos mucho quórum. Lo otro, que mañana la lista 2 va a tirar un asado con música en vivo y un buen ambiente en las canchas. Vamos a regalar Red Bull, bebidas, para pasarlo bien, para que se motiven. Y ahí si quieren les puedo contar más de la lista. Nosotros personalmente vamos a basarnos en la cultura y para eso queremos darle más vía a la universidad, hacer tocatas, charlas, foros, incluir más a la gente de que están de intercambio, poder, no sé, aprovechar, no sé, el ambiente que tenemos acá. Son gente que piensa muy parecido, son gente, casi todos por así decirlo, ABC1, y que no se aprovecha. Deberíamos de pasarlo mejor, weón, compartir más. Su asado ahí atrás en las canchas, no sé. Avísenme qué les parece y los invito a votar el miércoles y jueves. Saludos. Las reacciones no esperaron y aparecieron memes y comentarios en Twitter aludiendo al audio del alumno. También otros defendiendo la situación, aclarando que no fue así como quiso decir las cosas y que se expresó mal en la grabación. Mi palabra, mis frases no representan fielmente mi pensamiento. Es el otro extremo, podríamos decirlo, dentro de la misma familia. A lo mejor lo quiso decir también en un sentido griego. ¿Qué les pareció, Nico? O sea, uno como que... Zorrón. Uno se intenta resistir de que todo lo que estaba escrito ahí era parte de un estereotipo. Uno así como, no, esto es parte del estereotipo del zorrón que hace un asado con Red Bull y toda esa cuestión... Y que a la OSD, sí, pues gente como nosotros, a veces uno pensaría, ojalá esto fuera un estereotipo. Pero lo que muestra es que no es un estereotipo, es la realidad, así piensan, así... Cambio, poder, no sé... Me encanta esta parte, disculpen. No sé, el ambiente que tenemos acá, son gente que piensa muy parecido, son gente, casi todos por así decirlo, ABC1, y que... Notable. No, y además es increíble. Bueno, sí. Somos ABC1, entonces sabéis que en realidad dedicamos a pasarla bien. No, pero caché que dice, hagamos más cultura. Hagamos más cultura, hagamos un asado, papá. ¿Sí? ¿Ah? Zorrón. Pero ¿y somos que... ABC1, pero si es la verdad, pues, ¿para qué estamos con cosas? Hay que ponerse en el lugar cosas? De ello. Él está hablando honestamente. Ver, deja pegarme en la cabeza y me pongo en el lugar del tiro, calmado. No creo que sea necesario. Bueno, no importa. Qué weón. Pero no puedo ir por el mundo así, po, weón. Saquen a esta gente. Esa gente existe. Esa gente está formada en esa forma. Y ellos piensan y creen que eso es el mundo real. Ellos creen que ese es el único mundo que existe. ¿Tú piensas de que alguno de ellos o este joven ha pasado de Plaza Italia para abajo a no ser de que haya tenido que ir al aeropuerto o haber tenido que ir hacia la playa, que posiblemente va en helicóptero? No. Nicolás tiene dos nanas. Claro. No el texto de... Entonces ellos viven un mundo totalmente ajeno al que vivimos nosotros. Entonces, para ellos la universidad es eso. Estoy súper claro de eso. Dice que viven en otro país, que la realidad Chile-Ocde está para allá. Estoy cierto. Aún así, aún entendiendo todo ese contexto irreal de donde viven, en una burbuja, pero ¿cachai lo que ofrece pa cuando dice cultura y termina hablando asado? Es que es maravilloso. Es que, con las niñitas de intercambio, papá, sí, que nos llegue una japonesa y hacemos uno... ¿Qué? Pero se está diciendo claramente, hacer intercambio y sacarle el mayor provecho a las personas que vienen de afuera. Ahora, bueno, puede estar pensando en hacer un asado donde puedan ellas, las personas que vienen de otros países, contar su experiencia, no. cómo es su ABC1 allá en, no sé, en China, en Estados Unidos, no, en cualquier otro, o en Europa. Y está pensando en esa forma, ¿eh? Porque él vive esa burbuja. No, claro, pero y mientras no le revienten esa burbuja, él va a seguir ahí eternamente. Claro, pero también hay como otro elemento que también me costó gracia. Primero, uno que viene del mundo PUC, el clásico de ese tipo de lista, pues, así como del gremialismo, así como hoy no nos preocupemos por temas importantes, sino que hagamos fiestas, pues, sí, disfrutemos la vida. Y hay una parte que a mí me parece que es muy interesante lo que dice ahí, que es cuando él dice, bueno, ya que somos todos ABC1, en realidad preocupémonos de pasarla bien, pues, si no tenemos que preocuparnos de nada más, pues. Claro. A eso es lo que yo iba. Es que esa es la parte neurálgica. ¿Para qué va a estar preocupándonos de eso? Aprovecha. Deberíamos de pasarlo mejor, weón, compartir más su asado. Es que esa es la parte importante. Acá somos gente que piensa muy parecido. Sí, eso es interesante. Gente, casi todos, por así decirlo, ABC1, y que no se aprovecha. Disculpa, salvo el sonsonete. Habla como Alexis Sánchez, pero zorrón. ¿Cachai? Que hablan, los cuicos hablan muy mal. Sí. De hecho, hay recuerdo un psiquiatra que decía que se había nivelado para abajo y que, en definitiva, el tema del cuico ha afectado a mucha gente, y también hay un tema del flight, pues son supuestamente polos opuestos, pero no, porque tienen que ver con una pérdida de culturalidad, inclusive en el lenguaje. Estamos hablando de un tipo que habla mal. Se reiría si fuera pobre, porque hay otras características que, claro, del contexto psicosocial que van condicionando, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, de hecho, no sabe hablar, o sea, de expresión oral es un desastre. Exactamente. Es un desastre. O sea, uno que viene de población trata de modular precisamente porque estamos haciendo comunicación a través de radio. Y tratar de que se entienda bien lo que está al otro lado. Pero estos cabros arrastra, no modula porque no está en un metro. Y no hila la idea, no termina la idea que estaba elaborando al principio, no hay... La gente que tenemos acá son gente que piensa muy parecido, son gente, casi todos, por así decirlo, ABC1. Por así decirlo. Y que no se aprovecha. Deberíamos de pasarlo mejor, weón, compartir más su asado ahí atrás en las canchas, no sé. Avísenme qué les parece y los invito a votar el miércoles y jueves. Saludos. Las reacciones no esperaron y aparecieron. Notable. Si este es centro de alumno, ¿para qué? ¿Para hacer asado? Si eso es, po. Nada más que para eso. Para carretear, po. Claro. O sea, para justificar los carretes. Exactamente. Y claro, tenemos una reunión de... Y tener una centralización del carrete. Porque ¿cómo voy a hacer el carrete desorganizado? ¿Cómo claro. se te ocurre? Entonces tienes que tener un centro y que promete más carrete es finalmente el más exitoso y el que va a ganar las elecciones. Y después cada carrera debe tener su quincho y su espacio para en la parte de atrás de las canchas. Probablemente se va a hacer un proyecto así más debe importante. Existir ya, sí. Debe existir. Entonces ahí hacen los carretes y pueden intercambiar, que eso es súper importante. Tanto las experiencias de la gente que viene por intercambio, como también entre ellos mismos, claro. Para ir fortaleciendo la carrera. Claro, pero ¿cuál es la función de la ABC1? Finalmente es pasarla bien. Pero eso es lo que se trasluce en el es que, por supuesto, como además tampoco tiene una capacidad reflexiva muy alta ese tipo, para no decir nula, trasluce finalmente el discurso y tiene esa gracia. Pero ¿para qué quiere más? Tiene que pasarlo bien. Por eso. Pues, ahora y después. ¿Por qué? Porque ya tiene su carrera asegurada, tiene su futuro asegurado. O va a ser parte de la empresa del papá o del tío, o del abuelo, se va a hacer cargo de que lo manden a estudiar afuera, a sacar algún diplomado. O sea, no tiene de qué preocuparse, solamente de estudiar. Ya está por ahí. Claro. Ya está por ahí. Entonces tiene que pasarlo bien, po, obvio. Es joven, así que tiene que aprovechar la juventud, como dirían por ahí. Entonces, ese es el cuento que hay con respecto a esta gente. No hay forma de verlo de otra perspectiva. Claro. Pero bueno, está chistoso igual el asunto. Como veamos, tenemos que ver cómo les va las elecciones a este tipo. Yo creo que le va a ir re bien. Po. Yo creo que sí. Y bueno, con esta propaganda gratuita le va a ir mejor. Sería importante escuchar a los otros también para que fuera más democrático. Tal vez el otro está proponiendo exactamente la misma cuestión y simplemente que no salía. O tal vez se haya expresado un poquito mejor. Lo único que uno puede decir es que ya por lo menos él se limitó a no decir de que iba a escopete en los asados. Ah, sí, ¿eh? Se resistió a decir que estaba el Red Bull, pero... es que en realidad es todo, yo me gustaría comprobar si esto que esto es toda una parodia hecha por el parodiado, que eso es lo interesante, porque es la parodia del zorrompo, así como, oye, vamos a un asado tomando una Red Bull, ¿cachai? Y conocer a unas chiquillas de intercambio, y dice, ya, bueno, una parodia, que una exageración, qué chistoso, no, él acaba de comprobar de que no es una exageración. No, po. De que la parodia, si no se queda corta, al menos queda totalmente ajustada a lo parodiado. Y es como, wow. No es parodia, es la realidad. ¿Y esta cuál es la del desarrollo? Sí, la Universidad del Desarrollo. Ahí donde la lucraba, de hecho. Esa misma. Y... ¿Son de Opus Dei? Es vinculada, porque es precisamente vinculada como a la UDI. Ya, sí, pues. Como el gremialismo, claro. Sí, entonces no es directamente del Opus Dei como, no sé, pues, como por ejemplo la Finisterra es vinculada a los legionarios. A los legionarios, En términos de capital es vinculada a los legionarios de Cristo. En este caso de hospitalidad Opus Dei, pero es como de... Es como del Opus Dei laico. Hay numerarios dentro del... Y principalmente supernumerario. O sea, principalmente supernumerario. Pero esa es más la Universidad de los Andes. Claro, la Universidad de los Andes es Opus Dei del Opus Dei. Esa pertenece al Opus Dei. De hecho está el cura Ibañez ahí como líder espiritual y todo. Esa es la que la confundo con el desarrollo. Claro, el desarrollo son... El desarrollo está el Lavini. Lavini es supernumerario. Claro, son Opus Dei laico. O sea, es como una visión laica, pero son los mismos que también son Opus Dei, pero que no están como Opus Dei en el directorio de la universidad. El Opus Dei no está dirigiéndola, sino que lo dirigen ellos desde fuera. Claro, no es como los Andes o la Finisterra, que donde... Las congregaciones o como se llaman esas cosas. Congregaciones. Claro, Opus Dei, no sé si es congregación. No es congregación, por eso decía. Como se llame lo que sea el Opus Dei, está controlando la universidad. Pero sí hay una espíritu. De hecho, si no sería tan así. El Opus Dei es como menos. El Opus Dei, así más militante. Opus Dei no es tan zorro, no diría como carrete. De hecho, hubiese metido que hay que rezar un poco entre medio. Habían hecho misa. Claro, de que hay que fortalecer la pastoral. Asado. También, o sea, el asado también iba, pero hubiese también haber hecho una pequeña alusión a lo pastoral. Más pechoño. Pero acá no, acá esto, el zorronismo máximo, así, me da risa. Igual que no sabes cómo les van las elecciones. ¿Y cómo será la reacción también interna de este mensaje? Porque además que todos lo encontraron genial hasta que llegó a alguien que no lo encontró genial. hasta que llegó a la persona no indicada. Claro, que ni siquiera al flight de pololo de la cuica de turno, ¿cachai? Que hay como un periodo ahí. Pero yo creo que incluso hasta puede haber sido alguien que con algo de reflexión que se dio cuenta que esto era una estupidez. Y que el problema es que... Yo creo que incluso para el cuico esto tiene su lado estúpido. O sea, finalmente por eso es como el comercial de escudo hecho realidad. Es como una cosa así. Es como, así. Pero es que ellos no tienen claro para qué sirve un centro de alumnos. Porque no tienen exigencia. Yo creo que tienen clarísimo. Lo que para ellos el centro de alumnos justamente es para pasarlo bien, po. Tener carrete, tener asado, pero es que esa es la función juntarse que, los fines de semana. Esa es la función que ellos ven a su vida. Por eso es que es lo interesante. Es decir, oye, al final, mira, démonos cuenta, somos todos a veces uno y ¿qué tenemos que hacer? Pasarla bien. Po. Sí, pues. Es nuestra función, es nuestra razón de ser en la humanidad. De hecho, como que recuerdo un poco esa figura así de Veblen, así de la clase ociosa, así como de... bueno, somos la clase ociosa, tenemos que pasarla bien, pues. Nuestra función en el mundo es pasarla bien, es hacer asado, tomar Red Bull. Pero lógico, pues. Sí. ¿Y qué más van a hacer? No sé, la... Ya, pues, a ver, dime tú, ¿qué más podrían hacer ellos? No, tomándolo y trayéndolo acá, porque yo acá les da una hepatitis y se mueren, sino que allá. No, o sea, podrían de hecho hacer cosas funcionales incluso a su interés, o sea, no sé. ¿Cuáles son sus intereses? Ah, buen asado, pasarlo bien, pero claro, en la fiesta de fin de semana. No, a me refiero. También ir a esquiar ahí a la cordillera en invierno y ir a Europa en el verano. Dime algo más que puedan hacer. Apoyar a la COFEPA, no sé. algo de ese estilo. Algo que ni por siquiera lo... eso. Ah, claro, por eso. Por ni eso, siquiera eso, por lo menos que ellos sea, no los toca. Claro, por eso. Aunque sea unos conservadores politizados, pero ni siquiera son... De, no, pues. Y de hecho, tal vez conviene que lo sean así. Ya, pues. Y ahí van a quedar. ¿Mm? ¡Ah! Nos tiraron ruido. Ay. Entonces, el asunto es ese de que, ¿qué más le puedes pedir? Nada más, po. Ellos no se van a preocupar del problema social, el problema económico, el problema cultural del país. No, así eso. Claro, no te va a salir con una marcha para los 43 de Justin Apa. Pues, no, bueno, esperemos pues esa hueá. Ahora, no, sí. tiene razón un profitador. Ojo, porque la Universidad del Desarrollo no son los tan cuicos. No, po. Pero ojo, y me parece extraño un profitador que hoy sociólogo sabe que precisamente eso son los ABC1. Pero el otro ya estamos hablando de la aristocracia, del tema de dinero. Los ABC1 son estos tipos de hijos de gerente, hijos profesionales que tienen dos o tres autos, ¿cachai? Pero que tienen un sueldo. La estratificación, porque en Chile no existen los ricos. Existen los ABC1, ¿cachai? Que es el profesional, donde la mamá y papá trabajan, ¿cachai? Tiene una nana, tiene un buen pasar. La estratificación porque desaparecen los extremos. Durante la dictadura desaparecen en términos, insisto, de estratificación los extremos. Por tanto, no está el multimillonario. ¿Cachai? No, es que gana el ABC1, no sé en cuánto estará en términos de estratificación, pero debe estar por ahí, no sé, sus 3 millones para arriba. De hecho, está estratificado ahí. Entonces, todos sabemos que hay gente que gana esa weá en un día. Pero se da, po. Hay gente que gana eso mientras tú lo dijiste. Hay quienes ganan eso mientras tú dijiste eso. ¿Sí? Exacto. Hay gente que gana 3 millones. En ese rato alguien ganó 3 millones. Que no ganamos nosotros en un año ni cagando. Exactamente. Esa es la verdad. Tenemos que decirlo. No ganamos eso. Probablemente más de algunos habrá ganado eso en otro tipo de faena, en los cajeros automáticos, los chilenos que están haciendo patria, por ejemplo, en la Argentina el otro día. Claro. Pero la verdad eso ni... Mucha gente no ve eso, no solamente... qué sé yo, en un año, sino muchísimo tiempo tendré que juntar para hacer eso. Por ser a mí me tocó conocer la Universidad del Desarrollo porque tuve que ir a hacer unos trámites cuando yo trabajaba en la revista. Y ahí, claro, es que es una universidad bonita, hermosa, inmensa. No sé cómo se llama, pero revista London Prize, que una revista especializada en boxeo, me llamó la atención. ¿Esa es la revista que está Alfonso? No. ¡Ah, Arturo Godoy! Claro, ¿dónde? ¿Tiene un parecido a Arturo Godoy? Ya. Por favor. Pega fue fuerte. Pero en fin, él dice, por trabajo he tenido que ir a esta universidad en la Cota 1000 y está lleno como aspiracionales. Eso es el cuico. Sí. El cuico es la aspiración, la revista aspiracional. De hecho, el cuico no pertenece propiamente, no es hijo legítimo de... A ver, está la burguesía, que en definitiva son estos venidos a mí, ¿no? Que estaban en función a la corte, estamos hablando de la revolución burguesa. Fue otra aristocracia, pero la aristocracia sigue existiendo. En este país existe la aristocracia. Hemos hablado de ella. La endogamia de estos apellidos, de esta gente que se casa entre sí, con primos, colita de chancho, a propósito de... Alberto Undurraga. Undurraga, a propósito de Orrego y otras más, que tienen tradición. Uno puede ver la genealogía de ellos y llegar hasta un mapa familiar que es bastante reducido. Es como... De hecho, el álbum familiar de ellos es como el Génesis de la Biblia, ¿cachai? Que son como todos con todos, porque no hay más. Y es como un arbusto, no es un árbol. Pero, claro, de hecho, en la Universidad de Los Andes tú encontrás más ese tipo de cosas. Uh-huh. En la Adolfo Ibáñez también. No, ni tanto. Yo tuve que ir allá también. Sí, pero son cuicos. Hay cuico. De hecho, por ejemplo, ¿dónde encontráis? Me acuerdo el caso de... No, pero por ejemplo, de economía en la Adolfo Ibáñez, en ingeniería comercial, sí. Ahí encontré, claro. Es como el reducto. El zorrón y todo el cuento. O sea, los estudiantes tienen estacionamiento para estudiantes y tú ahí los autos son están por sobre los automóviles de estacionamiento donde están los autos de los profesores. Pues ahora existen así... están a un nivel... Cabros de esos lugares, así que por ejemplo, no van a estudiar a la Católica Derecho. Mira, aquí hay una discusión interesante. Porque dicen acá, que, por favor, que dice que no eran ABC1, estoy de acuerdo, los grupos socioeconómicos... No estoy de acuerdo. Los grupos socioeconómicos tienen un constructo ideológico para eliminar la idea de clase social. ABC1 es el más alto. Precisamente porque lo que hacen es eso. La estratificación elimina los extremos y de una otra manera... Elimina la idea de clase. Homogeniza... el tema, de hecho, esto, por ejemplo, y lo hemos conversado acá, que tiene que ver con la televisión. Las teleseries eliminan al rico. Lo que te muestran es al profesional exitoso, que en general, no sé, para ponerte un ejemplo, en el canal estatal TVN, siempre lo hace el, ¿cómo se llama este? El Francisco... Bueno, para el caso da lo mismo. Pero que tiene que ver con este tipo exitoso que le va bien, que va a la oficina y todo. La de ahora, porque por ejemplo las del 13 antiguamente en los 90 siempre era un multimillonario empresario. Sí, pero no, ni siquiera empresario. Pero nunca, acá durante lo que fue el tema de la dictadura se elimina la ostentación. ¿Y los mercaderes? Pero tenía el caso este que eran una casa así como bien y todo lo demás. Porque hay mansiones en este país y tú no las vas a ver jamás. Lo que ve, cuando te muestran el cuico, te muestran el típico casa con una asesora del hogar, ¿cachai? Con una casa que tiene una salida a un parquecito, ¿cachai? Con una piscina. Ese es el rico en términos de televisión. ¿Por qué? Porque hay una razón también política y hay una razón en términos de trauma que tiene que ver con la ostentación del poder, genera resentimiento. Por tanto, se homogeniza. Entonces, los pobres en las teleseries pasaron a ser multicolores. El pobre siempre tiene mal gusto. Entonces las casas siempre están llenas de colores, chillones y todo el cuento. Que es como una reversión muy de TV Azteca, muy de Televisa, muy mexicana. Distinto es, por ejemplo, en el caso de las teleseries brasileñas, donde te muestran, porque los contrastes son evidentemente obvios porque están cercanos, hay favelas al lado de mansiones y eso existe. Pero acá no te muestran eso, siempre te muestran la cosa bonita. Ahora... No sé si Nico Correa, y no vamos a entrar en esa discusión de si es más o menos cuico, si pertenece o no al tema de la ABC1 como uno. Yo creo que el hecho de decirlo es porque no es tan ABC1 y estoy de acuerdo ahí con lo que dicen algunos acá. Pero yo voy al nivel de estupidez del ofrecimiento. Ah, es como, este es mi programa de gobierno. Es asado, cabro, bueno, carrete, zorrón, papá. Pues sí, me saben, ¿no? Este para intercambiar. Para que tengamos más cultura, foro debate. ¿Foro debate de qué, güey? ¿Ah? ¿De qué vaya a ser foto? Suena bonito, po. ¿Ah? ¿Vaya a ser un foro debate de artículos del ciudadano si el vino te salva del alcance al pulmón? ¿De qué vaya a ser? En términos lo más progresista que te puedo imaginar. Pero tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué nos reímos nosotros? Porque tiene que ver también con la estupidez. Y ahí me hago cargo también de lo que decía Jorge González en su canción. Si al final, si son tan imbéciles como los pobres, pero ¿por qué lo pasan tan bien? ¿Caché? Si son imbéciles. Pero si eso es lo que demuestra, si eso es lo interesante, que ese tipo de igual de imbécil, así, o sea, o peor, cualquiera, ¿cachai? Un tipo X, un tipo que tuvo incluso mejor educación y no la aprovechó. Porque eso es lo que uno podría decir acá. Oye, se supone que los ricos tienen mucha mejor educación, por lo tanto deberían hablar mucho mejor, deberían saber argumentar su idea. Pero, por ejemplo, mira, qué buena... Y me extraña de alguien tan disperso como Gabriel. Dice y repara una cosa súper importante y que tiene que ver con esta cosa aspiracional. Dice, me sorprende el término, avísenme qué es lo que piensan. Avísenme si agradé o no, ¿ah? Hay una búsqueda de aceptación igual. Claro. Estamos haciendo análisis de discurso ahora, al zorrón. Pero igual, sí, pero también hay un juego de interesante. Hay un juego de intimidad que también muestra finalmente la incapacidad política o que jamás ha pensado en términos políticos en su maldita vida. Que es como, avísenme, porque él no está haciendo un discurso, le está mandando un mensaje, pero como un mensaje... como si fuera un mensaje en una contestadora telefónica, sí. Uh-huh. Oye, me llaman de vuelta. Está pensado este viral, este cuento para el grupo de WhatsApp. Por eso es como un viral subterráneo, un viral que finalmente actúa no por la, es que por eso no, él no piensa desde el espacio público. Él en ningún momento piensa, empieza no, siempre del espacio privado. Claro, a una audiencia, sino que él está con su teléfono o su tablet, su claro. cosa ahí, mandando un mensaje. Claro, y siempre desde lo privado. A los que le llegaron y a un grupito, claro, a su gente que los tiene el tachado. Pero el asunto está en eso, en que el compadre, ¿qué más va a ofrecer? Va a decirle, ah, ya, les ofrezco que si yo salgo elegido van a tener educación gratuita. No, po. Que van a tener mejores laboratorios. No, po. Que van a tener, locomoción gratis. Tampoco. ¿Qué puede ofrecer? Sí, esa es la cosa, ahora, ¿para qué estamos con cosas? Este tipo de cosas, ya nos reímos en la Universidad de Desarrollo. Este tipo de cosas igual se prometen en otras listas de otras universidades, sí, que están dentro del radio del centro. Sí. ¿Ah? Me acuerdo haber visto gente ofreciendo, gente de izquierda ofreciendo, sí, carrete. Bro. Sí, es verdad. Porque bueno, uno bueno, pero podrían ofrecer carrete además de otras cosas, pero no solamente era carrete. Era exclusivamente carrete. O sea, de hecho, yo me acuerdo, yo creo que el me va a nombrar quién es. Yo creo que el 2011 no joder a ningún partido que está en el gobierno ahora, pero yeah. ¿Ah? Claro, yo creo que el 2011 cambió un poco las cosas, que sí, ya sí. Se volvió como obligado el tema político propiamente tal. O tener una posición respecto a ese bien o mal, pero tenía claro. Posición. Es verdad, de hecho, yo me acuerdo que cuando analizaba y estudiamos un poco el fenómeno de lo que pasó en el 2011, llamamos la atención de que la gente empezó a hablar un poco más en voz alta. Porque, por ejemplo, cuando uno hablaba de política, por trama, yo tengo algunos amigos que todavía hablan así, como abate, se hablaba con cierto miedo, o lisa y llanamente no se hablaba. Yo estoy acostumbrado a que en mi casa siempre se habló de política, de fútbol y de religión, porque son los temas más entretenidos. Claro. Pero en la mayoría de las casas no se hablaba. Y el 2011 empezó a haber discusiones en las casas. Sí. Empezó a haber las discusiones de la mamá que no quería que fuera el niño a la toma. Y el niño le decía que sí. Yo, varios cabros, lo he dicho, lo hemos contado acá, que estaban en toma en los colegios de acá. Estoy hablando del sector, en el radio, que quedan unos metros. Se fueron de la casa por ese rato. Porque hubieron discusiones en las casas. Y se la jugaron y dijeron, no, pues vamos a pelearla. Y estaban ahí y era su aprendizaje y fue muy también lindo. Se generaron varias cosas y fuertes por otro lado. Pero es después del 2011 que vuelve esa discusión a las mesas, a los almuerzos. Sí. Cuando, bueno, uno logra juntarse. Igual se ha ido perdiendo nuevamente. Pues hubo como un tema muy álgido. Pero es bastante común esto de ofrecer carrete, el de, oye, el mejor cierre de campaña, y nosotros te traemos hace falso, y ese tipo de cosas. Le traen la banda, por ejemplo. Nosotros ofrecemos un carrete pulento. ¿Para qué estamos con cosas? En la misma fecha y todo el tema, todo con la fiesta mechona y todo, tratan de ponerle color precisamente para eso. ¿Y qué te hacen? Un carrete, po. En definitiva... Que por eso, igual hay mucha gente que... Ahora, ¿de qué estará o Nico? Sí. Claro. ¿Para qué estamos con cosas? No, solamente por la línea argumentativa, que es una estupidez con patas. Y yo insisto, se saca la línea argumentativa y solamente ver la forma de estructurar palabras y frases y ideas y todo, diciendo este tipo... primero habla más rápido de lo que piensa, eso se nota así claramente, así... De hecho, como que se tiene como que volver a retrotraerse, porque en realidad habló más rápido de lo que su cerebro es capaz de idear y de tomar la idea. Pero claramente hay un punto que yo creo que sí ocurre, es que también yo creo que en toda la mente universitaria igual, no es por ser amargado, pero se le da demasiado valor al carrete, ¿no? Así como a pasarlo bien y a veces también... Se prometen esas cuestiones en todos lados, y es verdad, así las fiestas mechonas, todo eso son como esa lógica. Yo creo que el 2011 ha cambiado un poco eso, también comparto eso, que se ha atrevido a hablar más temas desde ese momento y se ha atrevido también a ingresar conceptos. Antes incluso faltaban los conceptos para poder elaborar o levantar un discurso. Hoy en día existen esos conceptos y yo creo que está muy bien que existan. Y no, estas listas, yo insisto, yo prefiero que estén estas listas pensando en asados que cuando, bueno, lo que muestran es que no están amenazadas el poder en este país, porque si no estarían pensando probablemente en hacer alguna forma más de reacción, más que de seguir carreteando. Yo creo que no se ven amenazados por lo que está ocurriendo. Muestra un poco que la reforma educacional no es ningún tipo de amenaza para ellos. Obvio que no. Porque claramente no es una amenaza para nadie. Porque si fuera una amenaza estarían pensando en algo. No estarían pensando solamente en asado. ¿Y qué tipo de amenaza podría ser para ellos? Nada. Los cabros, digo. Ninguna. Claro, pero si dijeran... gratis, no es gratis. Claro, pero si dijeran, no, se va a cerrar toda la educación privada, no sé. Pasemos a otra cosa. No. Otro audio. Ya, bueno. Este lo habíamos anunciado, pero no lo íbamos a poner. Está sacado de un video, así que entiendan que no es lo más óptimo en términos de calidad de audio. Pero que le pongan ojo a esto que vamos a estar comentando ahora. En este caso concreto, la Junta de Vecinos tiene el paso suficiente. Y si ellos quisieron tomarse la Junta de Vecinos y apenas sacaron un director... Por si no sabe quién es, le aclaro la película inmediatamente. Estamos escuchando a Pedro Sabat, alcalde de Ñuñoa. Que le ponga ojo con algunas cosas que dice. No les permite el espacio, no es lo justo que vayan y se tomen el sitio de al lado y quieran construir 8 juntas de vecinos. La idea es que democráticamente, ya como dice la señora Paula Mendoza, esto no es que democráticamente actúen. Si perdieron y no lo dejan actuar en la junta de vecinos, no es por eso legítimo que se tomen un sitio. Que está dispuesto para toda la comunidad y no para 8 pelagatos. ¿Cierto? Que bueno, una vez de agua, además. Y entonces, ¿qué tienen que les permita que todo lo que pone una vez de agua pueda funcionar? Si está en forma inhabilitada, en un terreno ilegalmente tomado, en forma construida ilegalmente, sin permiso de nadie, con luz, con agua, si se incendia, se quema, ¿qué pasa? Excepto, son esos delincuentes, ¿no es cierto?, los que alientan contra la construcción actualmente. Fíjense que quemaron las rechocadoras que están en la izquierda. Quemaron las rechocadoras anoche. Delincuentes, además, a los trabajadores les disparan a los trabajadores. Son delincuentes. Entonces sigamos defendiendo lo que quieren tomársela por la fuerza. ¿Qué quieren? ¿Otro sur aquí? ¿Hay mapuche aquí capaz que tengan que reivindicar el derecho a la tierra, a la vida pública? ¿Que disparan, que queman a los trabajadores? ¿Eso están defendiendo? No, perdónenme. La municipalidad es la que administra bienes nacionales y públicos, lo vamos a demostrar en justicia y por bien se va a construir. Y por cierto, después todo lo que están en contra, porque están en contra, si no son capaces de decir la verdad, como no fueron capaces de votar en contra de la clínica, no son capaces de estar en contra, que prefieren a esos cuantos personajes que están haciendo ahí, de ese tema una revolución, porque sabemos dónde somos, por lo de la Villa Francia, si todo esto es una cadena de los mismos de siempre. Que seguramente más adelante la caen con la en alguna parte, que seguramente en alguna cosa van a aparecer después, como aparecieron en España, entonces bueno, aquí los mismos van a estar en el mismo juego. Déjame precisarle varias cosas. El audio no es muy bueno, se aprecia mucho mejor en el video. Primero acusa de delincuente, esto es una sesión, un audio de 5 minutos, toma la palabra, en varios puntos está completo. Y trata de delincuente y de haberse tomado ilegalmente, cosa paradójica porque él está acusado y está querellado por el serbio por tomarse ilegalmente ese terreno. De hecho, al final le hace un repaso al serbio, que dice que el serbio también es malo porque este gobierno y el cuento, y por eso lo atacan a él. El terreno es de serbio, primero. Y por tanto ataca de delincuente. Segundo, dice que atacaron una retroexcavadora, la quemaron. Y de hecho no ha habido nada. Esto fue el martes, se supone que fue el día lunes, esto de lo que habla él. Lo que sí hubieron balazos y tiene que ver con el tema de tráfico, pero en otro sector. Por lo menos lo que chequeamos con la gente de allá. Y para hablar de delincuentes a los vecinos de Villa Olímpica, los trata de mapuches que vienen acá, que mal, que quieren otro sur acá, que hay mapuche acá, que quieren recuperar la tierra. Y a renglón seguido, en términos del tema de la votación, porque él trata de poner de que los vecinos están en contra del tema del SECOF, cosa que no es cierta, lo han hecho público, que convivan no otros. El SECOF solamente va a ocupar 390 metros cuadrados, estamos hablando de 1000 metros cuadrados y perfectamente cae el centro cultural, lo que han dicho los vecinos hasta el cansancio. Y para referir a ello, y el tema de la revolución, ataca acá. A nosotros Villa Francia, porque hemos hecho la nota respectiva del tema de Villa Olímpica. nos da cierto gusto y cierto asco a la vez que nos lea Pedro Sabat, obvio. Pero no puede decir que lo que estamos diciendo en la publicación es mentira, porque está chequeado. De hecho, se chequeó con el tema del serbio. De hecho, dijimos, mira, conversamos con la gente del serbio para saber si efectivamente ese terreno tenía la autorización para hacerlo. La autorización que él mostró al momento de desalojar con carabinero y con toda la parafernalia y con la constructora que lleva, no tenía ni firma ni timbre y se termina sabiendo de que era ilegal. Y dice, bueno, que nosotros, acá, vamos a terminar en algún momento presos, detenidos, como la gente de España. Bueno, uno aquí se la toma con Andina porque igual es Sabat. Estamos hablando, Sabat, del puterío. ¿Ah? Estamos hablando del Sabat patrón de fondo. ¿Cachai? Que ganó porque hubo un recurso que puso... El único juicio que ha ganado Marcelo Brunet fue este. Pues todavía no gana el tema de arriendo su casa. No. Que todavía la están cobrando por lo demás. Por lo mismo, el tuitero influyente desapareció de Twitter. Sí. Que era abogado de Sabat. Son grandes abogados que no ganan su juicio. Sabat, que es de rehenes. Pero tiene el desparpajo de referirse a la gente como quien mal. Y no permite preguntas. De hecho, él termina y después se para y se va. Porque obviamente todo lo que está diciendo era mentira. De hecho, el que está cometiendo una ilegalidad flagrante y está ya corroborado es él. De hecho, le la pregunta si estaba borracho. Uh-huh. O algo así. Porque la forma en que hablaba, además, así de total desprecio. Bueno, es normal en Sabat, de todos modos, pues sí, eso es lo que tú decías, por lo del puterío. Ha hecho unas cuantas locuciones de ese estilo. Necesita estar borracho para hablar así, porque él es su forma de ser. Sí, él es así. Es su forma, sí. Terrible, pero es su forma. Y puede bueno. No estar uno estar de acuerdo con él, pero. Y mezclando cosas, claro. Forma. Mezclando cosas como si. Si un tiroteo por una cuestión de droga fueran ellos, todo lo malo de ellos. Es que tiene que justificar lo injustificable. Claro, tiene tratar. Justificar de que él tiene la razón, que serbio no, y que todos los que están a favor de esta organización social son delincuentes, son malos, son terroristas y son no sé qué más, y todos los que están en el otro sector, que es el sector de él, son todos blancas palomas. Claro. Además, el que ha dejado totalmente abandonada la Villa Olímpica siempre. De hecho, a partir de lo que pasa con el terremoto, exacto, por eso se va Gasco, que ocupaba ese terreno, lo deja tirado, un terreno que se ocupaba ya después para otras cosas, porque está tirado desde el 2010, y se arma este comité de reconstrucción en términos de la villa. De recuperar esa... Por un lado, el tema de reconstrucción, porque la reconstrucción nunca se hizo efectiva. De hecho, pelearon mucho los vecinos hasta el día de hoy. Y ahí empieza a armarse este grupo que termina con el tema del Centro Cultural Villa Olímpica, Centro Comunitario Villa Olímpica, y que tiene la personalidad jurídica. Hizo todo el tema habido por haber que se le pedían. De hecho, se burla el de las mediaguas, la parte principal. Dice, ay, para poner unas mediaguas. Bueno, pero nada, la última parte era como para la anécdota de acá, así como que nos vale madre igual el hecho de que se refiera así. De hecho, más probable que lo veamos a él preso en algún momento que nosotros. O sea, tocó más a él igual. No, que se sabe. Sentenciado culpable, sí, preso, no. Pues ya sabemos cómo funciona este país. Probablemente le digan, no, usted es culpable de homicidios múltiples, pero bueno, pase la pena en su casa. Así claro. Funciona esta cuestión. Entonces, detención nocturna, de las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Exacto, una cuestión así. Con eso, más que suficiente. Pero claro. Pero da risa, bo. Y bueno, qué interesante que nos lean ahora cuando, así como cuando hay que integrarlo a los lectores implícitos, hay que pensar que está Sabate de ellos, pues es chistoso. Saluditos, así la cosa. Saludines por si no está escuchando ahí, que tenga un pésimo día. Oye, bueno, saliendo de los audios de los perritos zorrones y de la gente como Sabat, nos vamos a tema que también teníamos pendiente y que obviamente vamos a conversar de ello. Les tiro inmediatamente uno de los links respecto a lo que vamos a conversar, que tiene que ver con el paro docente, con el paro de base. Este es realmente un movimiento interesantísimo. De hecho, estoy viendo, me manda acá Alejandro, a propósito de la gente de resumen del Concepción, medio de comunicación popular, que es bastante multitudinaria, la marcha en por la marcha del paro docente. De hecho, recordemos que la octava región ha sido muy crítica. De hecho, la octava región se votó ya el voto de censura a Jaime Gajardo y algunos están pidiendo ya la renuncia. Allá en Los Ángeles es donde comienza todo, justamente en el Bío Bío, la movilización está. De hecho, empieza como varias partes. ¿Por qué? De hecho, nosotros conversamos con algunos dirigentes del Colegio de Profesores ayer para el tema de las notas, porque se acusaba a un movimiento en particular de estar coordinando y organizando. Y fíjate que no. Fíjate que esto ha sido bastante espontáneo. Hay una prehistoria, por así decirlo, que tiene que ver con este tema de se revisó. ¿Por qué la indignación? Voy a tirarle acá la nota escrita que explica, a grandes rasgos, una crónica respecto a lo que ha ido ocurriendo. A ver, primero, hubo una consulta docente en agosto. Una consulta docente a propósito de lo siguiente. La Asamblea Nacional, igual que ahora, la Asamblea Nacional, que está compuesta por los dirigentes nomás, que no refrendan en sus bases, o sea que van y votan nomás, había aceptado la agenda corta con el gobierno. Entonces hubo crítica a eso y confiadamente el magisterio, la dirección del magisterio, dijo, ok, hagamos una consulta nacional docente. Y la consulta nacional docente, que demoró 5 días en tener los resultados, no acordamos porque lo estuvimos siguiendo acá, votó que no. Votó que no era representativo y que no valía la pena y que no a la agenda corta que se había acordado ya con el gobierno, que ya estaba listo, estaba cocinado, se había presentado. Ok, se revisa y se vuelve a hacer estas negociaciones. Y se vuelve a hacer exactamente lo mismo. Se hace la votación, que se sabe cuál va a ser la votación. En una semana más o menos complicada, porque aquí habían varias cosas en juego. Les recuerdo, la semana pasada el Colegio de Profesores, la dirección del Colegio de Profesores, participó junto a Corpade, junto a la CONE, en una toma del Mineduc, que no se terminó desalojada porque el carabinero y fuerza especial actúa con alguno. Por ejemplo, ayer marcharon nuevamente la gente del ARCI y nuevamente fueron reprimidos. Es que depende quién dé la orden. Exactamente. Si se ataca ese, o no ese se el ataca. Punto. Pero claro. Había una semana compleja, ¿por qué? Porque obviamente estos sectores, y particularmente los que tienen que ver con el Partido Comunista o Partido Socialista de base o Juventud, han ido perdiendo frente al sector más conservador de la nueva mayoría. Por tanto, no tienen mucho que negociar. Y el tema de la toma del Mineduc también era decir, oye, ya, pues que se pongan las pilas, nosotros no hemos jugado, nosotros hemos salido a defender la reforma del Ejecutivo, que ni siquiera sabemos cómo va a terminar siendo, pero la salimos a defender igual. Y nos ningunean al interior de. Por tanto, hay que demostrar fuerza. Y está esa toma. De hecho, recordemos que el día domingo también hacen una actividad en Quinta Normal. Y previo a esto, se suponía que esto era la previa porque ya estaba anunciado el paro que comenzaba el día lunes. Este lunes de esta semana. El día viernes, el asesor de Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, cercana, no sé si es militante, pero por lo menos cercana a Revolución Democrática, ella era de la Fundación 2020 también, algunas columnas en El Mostrador también, unos días antes había salido, a propósito de las consultas que tenía la prensa, y a decir que le extrañaba que el Colegio de Profesores estuviera llamando a paro porque tenían excelentes relaciones. Y hubo un llamado ahí ya. Pero el llamado, el que genera la polémica, el telefonazo, es el del viernes pasado. Porque se logra el acuerdo vía telefónicamente, después se firma. Sin timbre, nada, pero se firma Valentina Quiroga, Jaime Gajardo. Y se vota. Y la votación quedó, para ser justo y muy honesto, se votó mayoritariamente en la Asamblea Nacional. Ojo, en la Asamblea Nacional. Qué importante aquello. Y estoy más o menos, estoy tratando de ver aquí la votación como quedó, porque la tengo anotada. Algo así como 130 versus 51. Me estaré pasando un poco en alguno, pero el tema es que se vota la Asamblea Nacional. El problema, perdón, 113, para ser preciso. 113 votos contra 58 fue la votación a favor de este acuerdo, este protocolo de acuerdo. Después los dirigentes tienen que ir a las bases. Y ahí queda, por así decirlo, la cagada. Una de las comunas que más se ha movilizado, lo cuenta en esta crónica, es Maipú. una de las comunas más grandes de la región metropolitana, que tiene cerca de 600.000 habitantes. ¿Y por qué es tan llamativo el caso de Maipú? Porque en Maipú la presidenta del Colegio de Profesores es nada más ni nada menos que Nadia Ábalos, militante del Partido Comunista, que estuvo metida en una polémica a propósito del lucro de la educación en el año 2011, porque ella tenía unos negocios vinculados al tema de la educación. Entonces, se le criticó, porque ella es la esposa de Jaime Gajardo. Y cuando trata de explicar, conversamos con algunos profesores allá, termina calentando mucho los ánimos, porque trataban de justificar un acuerdo que no es bueno, que de 5 puntos logran 2.5 y 2 que son discutibles incluso. Y esto empieza a ocurrir en varias partes de... ¿Qué es lo que ocurre en términos reales? En un momento descubren varios profesores que están molestos hace bastante rato. Esto es una cosa bastante acumulada. Hay una generación nueva de profes también. Es muy interesante eso. Pero el lunes empezaron algunos. En general los que ya son oposición dentro del Colegio de Profesores, pero empezaron y dijeron, vamos a parar. El día martes ya estaba más del doble, estaba el triple. ¿Por qué? Porque todos empezaron a mirar para el lado. Dijeron, allá se atrevieron, vamos nosotros. Y bueno, hoy día tiene un movimiento. Un movimiento que hoy día tiene un punto de inflexión, insisto, porque la dirección del magisterio, encabezada por Jaime Gajardo, tiene la reunión en Mineduc. Y esto puede seguir creciendo porque algunos ya están pidiendo la cabeza de Jaime Gajardo, cosa que el lunes y martes no se pedía. Esto aparece ya el miércoles fuerte y hay un voto de censura de la octava región y de otros lados también pidiendo la cabeza de Gajardo, ya no es representativo. Sin demedro de que no hay mecanismos revocatorios dentro del Colegio de Profesores. Tienen que ir a otra elección y esperar cuando hayan elecciones. A menos que él renuncie, virtud de la presión. Él puede renunciar, pero no se le puede pedir la renuncia. Claro. ¿Qué es lo que o sea, se le puede pedir igual, por un bueno, tema, pero sea, no existen mecanismos revocatorios donde dice que se revise, que se haga un plebiscito. Claro. En términos de estatuto, porque consultamos por eso. Yeah. ¿Qué es lo que se le critica básicamente a Gajardo? A Gajardo. Y a la directiva, que obviamente se sabe, que tiene militancia. Que plantee su lealtad. ¿Dónde está? ¿Con los profesores o con su partido que está dentro de una coalición de gobierno para no ser lolita? Eso por un lado. Segundo, pelear las reivindicaciones históricas del Colegio de Profesores y no seguir chuteándolas. Porque él no solamente ha sido presidente ahora, ha sido presidente hace un buen rato. De hecho, cuando termina ganándole la presidencia a Jaime Pavés, que era de Fuerza Social, excomunista, vivía en este conglomerado, en un momento terminado con la zurda. Estamos hablando de la década de los 90. Después de que le gana a Jaime Pavés, de ahí que está Jaime Gajardo. Más de una década en la cabeza y dentro de la dirección del Colegio de Profesores hace mucho rato. Entonces se le dicen, bueno, si van a salir a defender al gobierno, porque son militantes del partido de gobierno, transparenten eso y retírense, porque la gente lo que quiere es las reivindicaciones históricas que tiene el magisterio. Y que siempre se termina negociando. Y cada vez que llaman a paro, la gente está dispuesta a ir a paro y los dejan tirados. Terminan negociando acá y ellos los terminan echando. De hecho, se dicen, claro, hablan el tema de contrata, pero no todos los colegios están a contratar por 44 horas, por ejemplo. ¿Y alguien va a ir a fiscalizar eso? No. No se fiscaliza ni en el sector público, que hay mucha gente a contrata y mucha gente con varios problemas en términos laborales. Y el Estado es el que está llamado a velar por eso. Por tanto, a partir, yo creo, de ayer ya, fuertemente, mucha gente dijo, bueno, se movió, había más cerca de 40.000 personas y hoy día debe ser muchísimo más a lo largo del país. Estamos hablando de Punta Arenas hasta gente en Arica. Y muchos ven que esta es la oportunidad. La oportunidad de golpear la mesa y también de demostrarle al gobierno que son eso, ingobernables. Que no necesitan que alguien los copte y que les diga y que negocie por ellos, sino que los magisterios tienen sus instancias democráticas para discutir. Y esto puede generarse en un movimiento mucho más radical. Llama la atención, uno entiende también el contexto, porque estamos en época de elecciones en la mayoría de universidades. Porque aquí, la gente que siempre ha criticado porque había mucha pasividad, debiera estar sumadísima ahora. De hecho, sí se han sumado estudiantes secundarios en distintos lados, en distintas regiones, a los profesores. Sí. Pero las universidades están preocupadas de las elecciones, pues digámoslo, pues, como están. Y algunos están preocupados de asumir, otros están recién en tema electoral. Y otros están en los asados. Y otros están en los asados como Papito Zorrón, Nico Correa. el tema ahora es que se puede generar un movimiento interesantísimo y un grave problema para el gobierno, que dicho sea de paso, vamos a tener a gente del Colegio de Profesores y gente, a los militantes en definitiva de Partido de la Nueva Mayoría que son dirigentes, en un poco tiempo más, defendiendo a brazo partido a Nicolás Aguirre, cosa que ya empezaron a hacer, pero como vi la interpelación, porque siempre hay que ganarle a la UDI, a la gente de la derecha, esa es la reivindicación de una reforma que es mala y que de hecho ni siquiera ha contemplado realmente, y eso lo dijeron los propios directivos como Jaime Gajardo, y lo dijeron hace un par de días, ni siquiera ha contemplado a los profesores. Entonces, estamos defendiendo algo cuando los hechos demuestran que al profesor se ha ninguneado. Y aquí hay dos razones en las cuales uno puede especular por qué eso ha sido así. Porque se sabe que se tiene seguro a la dirección, por tanto, si tú tenías algo seguro, la verdad, no te forzáis mucho en hacerle nanay. Y por otro lado, porque lisa y llanamente no le interesa, porque lo que hay que negociar son otro tipo de cosas. ¿En qué va a terminar esto? Yo creo que el tema va a ir creciendo. Se van a sumar los secundarios porque probablemente tienen menos que perder, independientemente que hay gente que está en cuarto medio y día lo que menos está pensando en el colegio. Ahora, por ejemplo, me refiero. Está pensando en la PSU ya. Pero se puede generar un movimiento de decir, aquí hay un punto de inflexión, rompemos cierta cúpulas dirigenciales que están cooptadas, porque está bien, es legítimo que tengan una posición, que tengan una militancia y que tengan que defender al gobierno. ¿Qué va a esperar? ¿Que salgan a decir que el gobierno es malo y que no se ha hecho nada de lo que se prometió? No. Por eso hicieron esa toma simbólica de mostrar que hay disconformidad, porque es un hecho de que no han sido pescados. O sea, han pescado más la gente de la Confepa, que han tenido más reuniones con Izaguirre, que lo otro. Izaguirre entra al Ministerio de Educación abriendo la puerta de Alameda. Aquí yo estoy, vengan los estudiantes abiertos. Al Arcia, a la Universidad del Mar, a los estudiantes que están realmente en problemas, le han cerrado la puerta en la cara y a palo lo han quitado del frente. A palo. Y no estoy haciendo eufemismo, no estoy exagerando ni haciendo hipérbole para demostrar y caracterizar. A palo lo han sacado, con fuerzas especiales. ¿Cuánta entre comillas, toma o gente que ha llegado al Ministerio de Educación y no los pescan ni en baja, lo han sacado a palo? Harta gente este año. Harta gente. Me refiero a los estudiantes secundarios de la ASEA, hay gente que el tema de mesa social no sé cuantito, a los de la ASEA llevan cuatro veces seguida. Entonces, el problema es que por dar seguro a los aliados, el gobierno se está generando un problema político de dimensiones en plena discusión, porque en enero tiene que salir sí o sí la reforma educacional, sí o sí. Así está por lo menos en la agenda legislativa, yo estuve revisando eso y no hay cambio en eso. Me decían en el Senado que ya se están haciendo negociaciones que usted no ha visto para suavizar ciertas cosas y está ganando el sector más conservador. Era que no. Obvio. Ahí se las dejo. Bueno, sí, po, así es. Pero, la situación está complicada, tanto para Gajardo, pero pienso que no solo para Gajardo, sino que también para todos aquellos, ¿cómo se llama? Lo que nacionales, los representantes del Consejo. Claro, la mesa. La mesa, que votaron a favor de la llamada telefónica, pero que no consultaron a las bases, también están en tela de juicio con igual que Gajardo, porque también son responsables frente a sus bases. Yo creo que el Colegio de Profesores en sí es una instancia que ha quedado agredida con esto, o sea, que quedó dañada, que quedó, yo creo que acá lo cuando esta movilización actual lo que está haciendo es justamente es ser alternativa al Colegio de Profesores, aunque sean colegiados la mayoría, pero no están oficiando o no están parando como Colegio de Profesores. Y yo creo que ahí se está armando y se puede armar alguna instancia más ad hoc o bien mostrar en realidad de que se puede hacer una libre asociación para armar un paro sin tener la necesidad de estar mediando a través de esta institución llamada Colegio de Profesores, que como bien decía el Toño, él lo ha dejado botado tantas veces y a veces con incluyendo despido y todo tipo de cuestiones, porque parece que en realidad como que responden a fines que no son ellos mismos, pues, y eso es bastante duro. Entonces yo creo que ahí hay un cuestionamiento O sea, bien un firme. Quiebre. Claro, o no sé si un quiebre, pero un cuestionamiento en donde ya no es necesario seguir hasta el final lo que se diga la directiva. Bueno, pero eso es un quiebre. Claro. Y de allí tendría que nacer una nueva organización paralela al Colegio de Profesores. Sí, no sé si ocurra. Pero... O descabezar el que hay y levantar representantes nuevos. Serían los dos caminos que veo yo. Claro, pero... Porque el problema está en que si hay un descontento de la base hacia la directiva y la directiva se aferra al poder, entonces obviamente que el camino sería salirse y formar algo paralelo. Pienso. De lo contrario, sería buscar la forma de descabezar esto y instalar una nueva directiva. Claro, pero va a ser que descabezar no se puede. No se puede porque hay que esperar a que renuncien. Claro. Si no, no se puede. Pero a mí lo interesante es que... Pero ojo igual, porque una cosa tiene que ver con el tema del mecanismo para sacar y generar el término de directiva. Una esa. Y otra, que es lo que realmente importa, es que si hay una dirección que es capaz de controlar a sus bases, porque ya, podéis sacar o no sacarlo, pero se van a molestar igual. Exactamente, yo creo que ahí está. Y ese es el problema, en definitiva, para un gobierno, para cualquier gobierno, de cualquier tipo. La pérdida de la conducción. Claro, sea quien sea el que quede a la cabeza, la movilización va a seguir igual, porque el descontento con el gobierno va a seguir igual. Y ese, no, eso es lo que está en juego, en definitiva. Claro. Porque el gobierno dice, bueno, no teníamos previsto esto, así como, hoy se supone que nuestros aliados nos tienen que hacer olas, y se viene un tsunami. Complicado ahí. Eso es lo que hoy día se está discutiendo. Y recién el martes, dentro del mismo Colegio de Profesores y dentro del mismo Mineduc, se dieron cuenta de esto. Recién el martes. Porque la verdad habían subestimado. Dijeron, bueno, hay gente que siempre ha estado en esa parada en términos históricos. Pero no de Arica a Punta Arenas. Claro. ¿Cachai? No, po. Y eso es lo llamativo y eso es lo que se convierte, insisto, en un problema político para el gobierno en un momento extremadamente complicado. Y eso es lo bueno de los profes. Si bien no lo han pescado, ellos han estado muy atentos con el tema y los timings, los tiempos de la reforma educacional. Porque si hay un momento donde había que movilizarse, es este. Y ahora el problema está... Y para los estudiantes, si estuvieran pensando en otras cosas, hubieran entendido que estos son los momentos precisamente donde se hay que presionar. Claro. Y se pueden lograr objetivos. El asunto está en que, dentro de toda esta situación, claro, se esperaba que el Partido Comunista, dentro del profesorado, iba a poder manejar esta situación, porque era parte del gobierno. Por lo tanto, uno de los que puede salir más damnificado también de toda esta situación es justamente el Partido Comunista. Por un lado, porque la nueva mayoría no va a estar muy conforme con que se le esté moviendo tanto el piso con respecto al profesorado y que el PC desde su cúpula no puede hacer nada. Tiene otro problema. Se le escape desde las manos. Tiene otro problema mayor. ¿Y que es mayor? Pues yo vi a algunos tratando de hacer una caracterización diciendo a ver quiénes son los que la lideran esto. No tenía idea cabeza. Y eso es muy interesante. Tení varios liderazgos que aparecieron en las regiones, sobre todo porque aquí se acusa centralismo, obviamente la Asamblea Nacional votó acá, y que no puede decir ya, ¿a qué dirigente nos jodemos? Claro. Por eso, de hecho, a los que acusaron inmediatamente son a los de Refundación, que un movimiento, está Mario Aguilar ahí, hemos conversado con él acá, pero no. Este es un movimiento que es espontáneo porque algunos vieron la oportunidad y vieron que el otro lado lo hicieron y dijeron, bueno, ahora entonces. Al otro lado se movilizaron, bueno, ahora démosle. Y eso ha generado liderazgos también, ojo, interesantísimo eso, liderazgos regionales, ha generado liderazgos desde las bases, porque aquí hay una discusión en términos de reivindicaciones, claro, por supuesto, que, ojo, no son tan salariales. No va por ahí esta vez. Pero lo que no está disponible a transar y lo que rompe en definitiva y genera este punto de inflexión es el tema de las consultas a las bases. Entonces aquí hay una reivindicación, una forma de. Y tiene que ver, bueno, si vamos a optar algo, aprovechemos de resolver ese problema, las bases. ¿Usted quiere votar? ¿Los representantes del colegio se van a Santiago a votar y todo el cuento? Ya, que vayan con lo que se les encargó acá, un mandato. Entonces, hay que revisar cosas, ya manden los documentos, se revisan las bases y la mayoría gana. Cosa que no se hizo, obvio. Y alguien puede decir, no, que son representativos. Bueno, para algo se hizo la consulta docente y se dijo que no en agosto. Y precisamente no aprendieron la lección. Por eso dentro, insisto, dentro del Colegio de Profesores, dentro de la del Mineduc, dentro del gobierno, se subestimó esto. Dijo, hay gente que va a patalear, obvio. Pero ya está sancionado y ganó la mayoría, 113-58, y ya está listo. Y frente a los hechos consumados no hay nada más que decir y cerramos el cuento. Rumiar, gente que va a decir que nos vendimos y ya, bueno, está bien. Y hay gente que siempre va a estar resentida y todo lo más. Discurso que queráis. Pero no ocurrió eso. Se subestimó el tema de los profes y nos parece muy bien eso. Sí. Nos parece muy bien porque lo que está en discusión acá es eso. Lo que está en discusión son el tema de los mecanismos de representatividad de las organizaciones. Así que vamos a estar muy atentos con lo que siga ocurriendo con el Colegio de Profesores y con el paro, insisto, docente de base a nivel nacional. Interesantísimo fenómeno. Yo lo vería como fenómeno. Sí. Esto va a generar un punto de inflexión también histórico. En un momento los profes marcharon sin la dirección. Y a nivel nacional. Eso no es común en este país, sobre todo. Donde menos siempre en Chile, estamos en, si no está la cabeza, la cuestión no funciona y todo eso. Interesante. Bueno, ya algunos están yendo, no se despidió Pichihuenchu que se iba a la media hora de colación que le corresponde. No queremos quitarle eso, ya le hemos quitado el trabajo mucho, que se han vuelto poco productivos después de escuchar todos los días este programa en la mañana. No alcanzo a leer todo porque hay muchas cosas, pero por ejemplo Jaime Gajardo, estoy leyendo lo que está en el matinal RBF en el hashtag. Emilio Morales dice, Jaime Gajardo, juró que pasó piola en sus movidas, pero como demorar la entrega de los resultados de la consulta y aceptar acuerdo por teléfono. Hay saludos para los zorrones. El Rula, con su creatividad extraña siempre, dice, somos ABC1, ABC1 tiene para comer, ABC1 tiene para la micro, ABC1 tiene para un asado, ABC1 tiene para la U. Y te da Débola también. Sí, y te debo la luz. Bueno, el humor distinto. Bueno, y hay varios que le mandan saludos a Nico Correa, para qué vamos a decirle a todos. Bien por los profes, dice Pelusa, nos despedimos con eso. Chicos, los micrófonos para que se despidan en esta jornada de día jueves. Bueno, como siempre ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Le deseamos, por supuesto, lo mejor en el resto del día a cada uno de los que nos está escuchando y, por supuesto, aprovecho de invitarlos a las 11 de la noche a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Así que nos estamos escuchando más rato y eso pues, que tengan un excelente día. Yo por mi parte me despido hasta mañana, cuando a las 10:30 nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Y allá en San Fernando a través de Radio Can y en Radio Galáctica en San Antonio. Un saludo para todos, abrazos y nos vemos mañana. Nos escuchamos. Nosotros nos encontramos mañana viernes, ¿cierto? A las 10:30. Recuerde que el viernes nosotros vamos media hora más tarde porque tenemos viernes de análisis. Vamos a estar junto a Max Quitral. No ha avisado a nadie, ¿cierto?, de que viene o tiene un pituto. Va de candidato, va a estar en la tele nuevo. Bueno, ojalá que esté. Así que nos recordaríamos nosotros mañana a las 10:30. Y de hecho, los días viernes vamos casi hasta las 2. Así que hoy día nos pasamos, ya son más de la 1:30. Nada, pues, agradecerle. Recuerde, hoy está la programación habitual. Está el Democracinado, está el... Hoy día es jueves, no toca. Toca Sesiones Galácticas a las 3:30. Está la Chispa Informativa, la retransmisión y la Inmortalidad del Cangrejo. En vivo, desde las 23 horas hasta como las 2:30, 3 de la mañana. Nos despedimos y nada más que decirle. Vote por Nico Correa. Uno como usted. Se siente. Correa. Uno como usted. Así. A veces uno como usted. Y Saba, LTA. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad,